Aparte de cantar también la apertura, González Moro. ¿Me tararías? González Moro. ¿Qué es? Bien, bien, estoy sedado. What a day. Programa número. Hi, man. ¿Qué número es? 12. No, pará. ¿12? Programa número 12, porque el programa pasado pasó un domingo, pero no un programa. Tienes razón. Por lo tanto, en la agenda no borré el anterior. Programa número 12, señoras y señores. Arriba las palmas. Ahora sí, estábamos por hacer eso de que si no somos 10 no arrancamos, qué sé yo. Pero corríamos riesgos, ¿no? Y corríamos riesgos de no arrancar, claro, en absoluto. Mejor arrancar. Esto es así, esto es día a día, un poquito el agua que agujerea la piedra. No sé cuántos años vamos a tener que agujerear bueno. La piedra para que se pase del otro lado, pero acá constancia. Estamos. Una vez más, dándole... A la matraca. ¿Sí? Así, ah, bueno, al puleo. Como dicen los centroamericanos, tú sabes. Estamos aquí reunidos para hacer un programa de radio. ¿Estamos todos sedados o soy yo solo? No, el domingo me cuesta horrores levantarme. Recién hasta las 7 de la tarde más o menos empiezo como a funcionar. Ah, pero te tomás un lindo descanso. Sí, y acá mi compañero de radio, mi compañero de casa, Edilicia... llegó a las 1500. Como es su costumbre últimamente, ¿no? Sí. Y se levantó a las 4 de la tarde. A la gente no le interesa esto, pero es como para más o menos ilustrar lo que es un domingo en esta casa hasta que la cosa arranca. Claro, claro. Durmió con un varón también. Sí, eso es bueno decirlo para que todo el mundo lo sepa. Cocinero. Mira cómo enseguida se aclara. Aclara. No aclares que oscurece, negro. Pero. Es una persona conocida. Es una persona conocida. Nuestro. Le dimos un asilo político al primo Jamanuel, que hoy está acá también. Sí, está... eléctrico. Así que si alguno tiene una consulta de algún trabajito de electricidad en su casa en el día de hoy, la puede consultar. Nosotros directamente lo traemos al aire al primo. Es uno de los mejores. Y él le enseña a hacer, por ejemplo, las conexiones de escalera. Que son difíciles porque vos prendés arriba y tenés que apagar abajo. ¿Cómo? La escalera, por ejemplo. Vos tenés la conexión escalera es una conexión difícil. Yo entiendo. Vos tenés que prendés arriba, bajás la escalera. Porque lo he pensado varias veces. O sea, vos estás en una escalera, ¿no? Y estás con una luz que te tiene que iluminar mientras vos estás bajando o subiendo. Y si no te la pegás. Y si no te la pegás, entonces tenés que estar dos interruptores, uno abajo y uno arriba. Claro. Uno para prender y el otro para apagar y viceversa. Pero ¿qué pasa? Cuando vos entras en una habitación, apretás el botón y para prender es siempre para el mismo lugar. Sí. Y para apagar siempre para el mismo lugar. Sí. En una escalera no. Claro. No, claro. Y pero... aparte, ¿qué pasa si dos personas se ponen en cada extremo y hacen lo mismo a la vez? Al mismo tiempo. Para mí se acaba el mundo ahí. Explota la lamparita, eso está clarísimo. Es que clarísimo. Yo jamás me puse a pensar en una cosa así porque para eso lo tengo a Jamanuel. Para eso está él. Para que me solucione todos esos problemas. Para que arregle las cosas. Y que el que no sabe cómo funciona bien todo, es así. Lo pregunta y listo. Bienvenida a la gente que está en el chat. Oyente 13, como siempre. Nogestenia, Lu y Woogie Dump, que puede hacer un doble clic en su nick y poner el que quiera. Junto con elegir también la figurita del nick que aparece en el chat. Este chat abierto para todas las personas. Hoy sonando solamente en egocéntrico.com.ar, Radio Colmena. Ya no va más. Se emite por esta radio y viceversa. Nosotros ya no emitimos. ¿Ha cesado el contrato? Por Radio Colmena, sí, cesamos el contrato. Bueno, hubo ahí unas negociaciones por millones de dólares. Y, bueno, qué sé yo. Nosotros no vamos a pagar a mí. No, el caché del negro, ahora que se va a UFO Point en las Leñas dentro de 15 días. No daba con el Piné, ya estábamos todos. O somos todos o no somos nadie. Y pregunta a los intereses si cerramos con Radio 10. Y, bueno, no, Radio 10... No, tampoco, no nos abrió la puerta. Llegamos hasta la puerta y ya con la ropa que llegamos nos dijeron, acá, por acá no es, chicos, fíjense si a la vuelta. El conventillo es acá a la vuelta. ¿Se les ofrece algo? Sí, por favor. ¿Qué más? Hoy, no sé, ¿qué más? No, nada, porque no dijimos nada, pero hoy tenemos por supuesto, el resumen deportivo. Una cosa que pasó, una final tremenda, tremendo, de Rolanga, para tremendo, comentar. Tremendo. La voz de Damian Morinelli, como siempre aquí presente. Tenemos algo novedoso, algo nuevo en este programa. Como siempre, siempre, nosotros traemos alguna que otra recreación, algún momento radiofónico bueno, nuevo, para que la gente no se aburra en su casa. Y uno de... Escucho un poco la cortina. Bienvenido, oyente número 6 y 7. Está bastante fuerte igual, ¿eh? Sí, está fuerte. Bueno, pues yo la escucho como ahí distante y no puedo bailar, locutorear al ritmo de la zambodia que suena de atrás. Decía que... como un momento nuevo, una recreación nueva en este programa, tratamos de traer siempre cada domingo, y este domingo no es la excepción, y tenemos algo a manos del Pulpo, como venimos prometiendo. El Pulpo estuvo buscando grandes tops de la música, del ranking mundial. Estuve haciendo un promedio de charts, sí, de Billboard 2000 UK and US. Así es, porque entonces FM Hit tiene su Top 40. Claro. Por ejemplo, Radio Blue tiene su ranking ochentoso, por ejemplo. AM500 Arasa tiene su los mejores tangos de no sé qué. ¿Por qué Egocéntrico no iba a tener un ranking? Bien. Un top muy ranking bien, para que la gente vote por ciertos temas. Y así que bienvenido al ranking Top 5 del Pulpet. Che, top, pero es un ranking histórico. es un ranking. Le quiero dar un nombre norteamericano. Top Pine Pine. Todavía no sale, pero ya va a salir a lo largo del programa. Decía, ¿es un ranking histórico o es un ranking actual? El eje se devela mientras vamos escuchando las pistas que trajimos. Pero es tremendo, lo que está preparado acá. La gente no va a poder parar de votar durante la semana cuál de los temas tiene más votos, más visitas, todo eso vamos a ir buscando, y a medida que vaya pasando el tiempo vamos a ir integrando nuevos temas a ese top ranking. A medida que el mercado se mueve, que integra nuevos artistas y nuevas pistas. Movemos el mercado, nosotros movemos el mercado. O sea, vamos, lo que empecemos a pasar en este programa va a ser escuchado en el resto del mundo. Sí, eso está clarísimo. No somos ningún tipo de duda. Marcamos tendencia. Sí, seguro. Y algunas discográficas vinieron a tocar la puerta. ¿Y qué onda? ¿No lo atendiste? Y pidieron que bajemos el volumen. Estábamos durmiendo. Bueno, mala suerte. Para la próxima por ahí nos encontramos. Señoras y señores, eso es lo que va a pasar. Una de las cosas. Bienvenido, gente 8. Vamos a llegar a 10 y arrancamos el programa, ¿eh? Es así. Vamos a pelotudear hasta que... No, estamos hablando de lo que va a haber en este programa. ¿Qué más? Hoy tenemos, además, una ayuda psicológica, ¿no? Muy bien, me viene bárbaro. Venimos prometiendo, no pudimos tenerlo la semana pasada. Lamentablemente no hubo programa. Pero hoy vamos a poder sacarnos todas las dudas. Hoy tenemos un tema candente, que es la interpretación. Yo voy a contar una anécdota, algo que pasó en la semana, que me pasó en la semana, pero algo que yo lo cuento y parece inverosímil, pero es la verdad pura verdadera. Y a partir de este relato que yo voy a contar, vamos a recibir al psicólogo y la gente va a poder hacer como... Abrimos el consultorio, ¿no? Claro, la consulta, claro. A través del chat. ¿Vos dijiste la interpretación de qué? De los sueños, de la vida cotidiana. Ahí está el meollo del asunto. Cuando yo digo meollo, usted interpreta una cosa y yo estoy diciendo otra. Pero me dan ganas de hacer pis. En principio es por ese lado. También va a venir la gorda en un rato. No sé si va a venir la gorda o va a salir por como siempre, la producción hasta último momento no sabe bien cómo es. Pero así sale este programa, redondito siempre. Casi siempre, por la comida que comemos sobre todo. Cocinegro va a tener que charlar un rato con nosotros porque la semana que viene aparentemente... Le queda un último programa y él no hizo en ninguna de las temporadas un programa en solitario, o sea, el programa que conduce cada uno del staff de el único que falta. Y el único que falta es el cocinero. Y el único que falta la semana que viene promete conducir este programa de manera brillante. Magistral, brillante. Una especie de Francis Malman, pero buen man. Muy bien, dicho este chiste de morondanga, vamos a decir de plata también, un poquito. ¿Cuánto tiene? Franci, ¿cuánto tiene? Tiene todo. Buble Mush, bienvenido al chat. Le da doble clic, cambia su nick y ya puedes conversar con todos. Y todo bien, se escucha muy bien por internet. Dice oyente 13 que efectivamente nosotros hemos mejorado ya el sonido de este programa hace unos meses. Y la mesa, no vas a decir nada de la mesa. Hi-Fi. No sé si nada de la mesa, que ya no está más la tabla de planchar. El pulpo a partir de ahora. El pulpo a partir de ahora tiene una workstation. O sea, le pusimos. Antes estaba la consola y su máquina. La tenía sobre una tabla de planchar. Tabla de planchar, efectivamente. La tablita de planchar servía para apoyar las cosas y él ahí iba haciendo sus pulperías. Pero hoy hemos conseguido una mesita de esas de computadora. Que se saca el cosito de abajo para el mouse y el teclado. Belleza. Una hermosura china. Ajustada, bien armada por el que aquí les habla, un trabajo muy grosso. Que bueno, estuve más o menos 12 horas con los planos para armarlo y firme ha quedado. Tenemos impresora también, una cosa de loco. Sí, hay una impresora infernal. Láser blanco y negro cedida por la gente de Harvard Print. ¿Qué? Muy bien, no, señor, la no, gente bien, de sí. Harvard Print. No se dio la impresora muy amablemente. ¿Cómo así que no lo ocultás eso? Es infernal. Tremendo programa ese que viene hoy. Sí. Esperamos que no haya interrupciones, como esos programas que se interrumpen. ¿Esto no está bien? Posiblemente, si llegamos a tiempo, tengamos el famoso rompetelones. Por favor, somos actores, queremos actuar, Llamo a Patricia, Y podemos llegar a contar la historia que ustedes ya conocen el mecanismo. La gente que ya estuvo en este programa alguna vez, en el chat van dejando algunas historias, algún conflicto, y nosotros al final de este programa lo convertimos en radio web teatro, Preguntan por la heladera. ¿Qué pasó, si transamos la heladera por otros electrodomésticos en esta semana. No, la heladera está aquí todavía. Pero sí, porque no hemos arreglado con Patro, aquella oyente de este programa, que la tiene que venir a buscar. Entonces, esta semana no pudimos concordar con ella. Yo el fin de semana obviamente no estuve, por eso no pudimos hacer el programa. Pero la semana que viene supongo que el programa... Ahí está Patro, ahí llegó, mira, justo. Estamos hablando de la heladera que tenemos acá, interrumpiendo el camino, la ida y la vuelta. Así que en esta semana supongo, o hasta el fin de semana que viene, vamos a arreglar de alguna manera llevarla. Quizás bien. Yo estoy viendo acá alguna gente que viene con sulky, muchas veces pasa por acá por la puerta de casa. En cualquier momento le subo la heladera al sulky y que vaya hasta, le decimos, al centro. Tracción a sangre está prohibido ahora, ¿no? En la ciudad de Buenos Aires. Creo que sí. Excepto cerca del zoológico, donde están esos carruajes que uno puede pasear. Claro, eso me parece que es un poco más ordenadito. Sí, capaz tiene todavía un Macri permiso. No le dio a ese, no se metió con eso. Debe el sindicato de los paseadores de gente en carruaje, debe ser. Ese señor viejo y el caballo. Todavía le parece pintoresco, me parece. Es por eso. Pero viste, él es así. Él es un tipo tan abierto, open mind. Así es. Me viste que dice bienvenido. Vos también sos bienvenido. Una foto de un muchacho con una camiseta de River. Claro, porque él es de Boca, claro, claramente. Una señora morochita, vos también sos bienvenido. Pero por el poder es capaz de aguantarse eso. No sé cuántas cosas más capaz de aguantarse, pero... ¿Quién ganará, no? Las elecciones, año de elecciones, ¿quién ganará? Bueno, son 8:20, Pulpo, si te parece, vamos a arrancar con este programa. Somos 8, hoy íntimo e interactivo, acaba de llegar la gorda. Y arengando a través del Facebook, a través de este programa, gritando a los cuatro vientos para el que quiera escuchar y para el que no, lo lamento. Qué grande. Vamos a empezar... Y Godzilla. ¿De esta manera, Pulpo? De esta manera. ¿Y doctor? ¿Qué tiene? Bueno, mira, padece de una inusitada enfermedad que le llena de grasa el cerebro y se lo oprime y no puede pensar. ¿Y qué podemos hacer? Yo recomiendo Deportes. Deportes, el ejercicio mental que puede salvarte la vida. Sí, todos moviendo las caderas. Damian, esta semana estuvimos hablando mucho ya. Vamos a ponerle un ritmo a este programa. Y en materia deportiva, cosas que han pasado. Por ejemplo, yo vi un poquito algunos sets entre Nadal y Federer en cancha de ladrillo, Roland Garros, ¿no? En polvo. En polvo de jugó el rey del polvo con el rey del tenis. ¿El rey del polvo quién es? Rafael. Ah, pensé que era ganó otra persona. Otro, tiene 25 años el chaboncito. Y ganó otro más. Otro Roland Garros más. Sí, es hoy infernal. Estaban comparando con uno que había ganado 4 o 5. Borg. Sí, Borg. Que por un día no le ganan el récord de edad. Porque tenía 25 años y un día. Y Nadal tiene 25 años y 2 días. Claro. Y vos sabés que Borg se retiró a los 26 años. Ajá. ¿Sabías? Se retiró relativamente joven. Podría haber sido uno de los más grandes. ¿Y cuánto tiene Federer? Incluso. Federer tiene 29 años. Tiene la misma edad que David Nalbandian. La misma. La misma, la misma. El mismo día, la misma hora. No, mentira. Pero tiene 29 años sendos. 813 ya dice, estoy contento que Del Potro ganó Roland Garros. Ah, ¿no ganó? No ganó. Dice irónicamente. No, no ganó. 813 no ganó porque se cruzó con el mejor jugador del momento, que es Djokovic. Ajá. Del cual veníamos hablando los programas anteriores. Un Djokovic que pereció ante el tenis de Federer el viernes. El viernes fue una semis, llegaron los cuatro mejores del mundo, por lo menos los cuatro mejores del ranking. Ajá. Hoy por hoy. Y eran Murray el número 4, el número 3 Federer, el número 2 Djokovic y el 1 Nadal. El 1 con el 4, el 2 con el 3. Fue el cruce, como Ajá. corresponde en un cuadro de Grand Slam, de cualquier torneo en realidad. No se pueden cruzar el 1 y el 2 en semis, por eso vienen por diferentes lugares del cuadro. Cambian las llaves, la famosa llave. No la cambian, ya directamente va puesta así, sí. para que no se crucen antes. No sea posible, le dé más picante. El partido del viernes entre Djokovic y Federer fue una cosa infernal. La velocidad de la pelota, y estaban jugando en polvo de ladrillo, que es la superficie más lenta. La velocidad de la pelota fue tremenda, realmente jugaron un tenis infernal. Y ganó el mejor del mundo, el mejor de la historia. El número uno. Estoy casi en condiciones de afirmar, por lo menos en mi gusto personal, es uno de los mejores jugadores que vi en mi vida. Y yo era fanático mal de Pete Sampras. ¿Pete Sampras? ¿Lo ubicas a Pete? Sí, sí, por supuesto. Qué grande Pete Sampras. Bueno, me parece que Federer es 10.000 veces mejor, especialmente por la cantidad de variantes que tiene para jugar al tenis. Y Djokovic perdió su récord justo contra él. Creo que quedó a 3 de Vilas, a 3 partidos nada más del récord de Vilas. Así que bueno, calculo que Guillermo se habrá puesto contento. ¿Vilas sigue siendo el más grande de la historia en el tenis internacional argentino? Sí, yo creo que sí. Sí, ¿no hay nadie que haya ganado tanto como él? No, la cantidad de títulos que tiene Vilas es infernal. O sea que está bien que sea el fanfarrón que es. Yo creo que se lo tiene bien ganado. Ah, muy bien. Muy bien ganado. Yo pensé que era medio. Vos fijate la cantidad de fanfarrones, salames que hay en estos garancitos, salames de la televisión, y ganaron mucho menos que él. Hicieron mucha menos cosa. Y actúan no mucho enoje, peor. No se enoje, porque entra en esa y así no podemos seguir. Así que bueno, nada. Murray también había caído el viernes. Un Murray que venía medio bajoneado, con problemas en el tobillo. Todo el torneo así estuvo, ¿no? Que me retiro, que sigo, que me retiro, que sigo. Le había ganado a Chela, que es un gran Roland Garros. Chela llegó a cuartos de final. Sí. Chela tiene 31, da mucha ventaja, porque a este nivel realmente una persona de 31 años le cuesta mucho mantener el ritmo ante pibitos que son una máquina, tipo Nadal, tipo Djokovic, que Djokovic tiene un par de años menos que Nadal incluso. Sí. Así que realmente lo de Chela fue meritorio en este Roland Garros. Y bienvenido oyente 9, bienvenido oyente 10. Ahora sí estamos arrancando el programa. Está hablando Damian Molinelli acerca de la final del Rolanga, un poquito, para tener en cuenta. Estaba revisando en el Facebook, que se pueden conectar, obviamente, todos buscando a través de el que tenga Facebook se puede agregar. Gorcéntrico Web, hay ya una foto que manda mi hermana menor, Guadalupe, ya. Que manda una foto de un baño de un bar. Para el wallpaper egocéntrico 2011, ese wallpaper que lo vamos a terminar de armar y se lo van a poder bajar. Perfecto. Y para poner en el fondo de pantalla todos los baños de los oyentes de este programa. El baño de un bar está bastante bien, parece el baño de un bar. Está muy lindo, sí, además tiene tacho de basura, sí, todo, es una cosa muy linda. La vamos a subir al blog también en la semana por nuestra gerencia de prensa. Va a poder subir ahí al blog, vamos a ir viendo cada una de las cosas. Sí, acá hay otra foto de otro baño que me ha llegado. ¿Qué es esto? Hay un baño con una botella, no, con una copa de champagne metido adentro. Por favor, esta foto es imperdible, ¿eh? Un inodoro con una botella de champagne metida adentro. Y bueno, es uno de los lugares que frecuenta este señor. Así es. Bueno, entonces Damian, bueno, nada. Tirando la pelotita de un lado del otro de la red. Hoy terminó ganando Nadal. Un partido parejo, realmente fue un partido parejo. Creo que hubo momentos en los que Federer perdió la concentración y empezó a cometer muchos errores. Y esos fueron los momentos que aprovechó Nadal para ganarle el partido. Ajá. Otra vez Nadal ganando Roland Garros. Realmente es tremendo lo de este pibe. Hay que ver cuánto más aguanta el número uno, porque Djokovic está ahí nomás. Está muy, muy cerquita en los puntos y Djokovic tiene que defender mucho menos puntos que Nadal. Usted sabe que el año calendario del tenis, por ejemplo, usted gana Roland Garros en el 2000, sí. En el 2001 tiene que defender esos puntos. O sea, los 500 puntos, los que sean, que te dan por ganar Roland Garros, si el año que viene no los ganaste, los sacan. O sea, que en el acumulado vos ahí perdés puntos. Ajá, o sea que es muy difícil seguir ganando, digamos. Y hay que ganar. Mantenerse en el número uno es una cosa difícil. Es muy complicado. Bueno, Federer lo ha logrado durante mucho tiempo. Sí, bueno, pero Federer es un extraterrestre, maquinito. Es un extraterrestre total. Hay que ver ahora qué va a pasar. Djokovic, como te decía, está muy cerquita, así que es muy probable que, salvo que Nadal baje el nivel y no pueda mantenerse, especialmente de cara a que viene Wimbledon. Viene Wimbledon, sí. Dentro de un mes creo, así que estamos ahí ya cerquita de ver si hay un nuevo número uno o no en el tenis mundial. Quedan pocas fechas para terminar el campeonato local, ¿eh? Sí, faltan dos más. Y entonces, la fecha, ¿qué estamos en la? 17. 17. 20, no, son 19. Son 19. Claro, bueno, 20, entonces 40, en la 17 y nos falta ya dos partiditos para saber quién sale campeón. Sí, señor. Y lo que ha pasado con Vélez la final. En la semi de la Libertadores, que quedó afuera con Peñarol. Un Peñarol que es un equipo muy inteligente, que tiene menos fútbol que Vélez, pero que realmente tiene un contragolpe. Ese pibe Martinucho, tremendo lo que corre. Martinucho, cariñosamente Martinucho. Le dicen. No, se llama así, Martinucho. Pensé que era Martín y le decían Martinucho. Infernal lo que corre ese muchacho. Ese muchacho y Mier. ¿Cuál es? Sí, que juega de volante por izquierda y en realidad es más un volante, llega a defender y llega hasta el fondo de la cancha. Fue el que hizo el gol importante de visitante, ese gol que no pudo conseguir Vélez en Montevideo. Es el gol que consiguió Mier apenas arrancado el partido con Vélez, y después Vélez ya tenía que hacer tres goles. Claro. Porque ya el 2-1 no lo servía. Estuvo ahí cerca y se le fue de las manos. Estuvo cerca, lamentablemente Silva patinó en el penal, hizo la gran Palermo, pero la diferencia de Palermo la mandó adentro, pegarle con las dos piernas en el penal. Sí. Esa es la diferencia. Lamentablemente se le fue por arriba y perdió Vélez una gran chance de. Ahora, ¿cómo deben temblar las patitas en un momento como ese? Sí. Tener que patear un penal, toda la responsabilidad. La y además que con un gol que hacía que ellos pasaran. Y quedaban a 10 minutos, creo. Faltaban 10 minutos y con ese 3-1, si aguantaba esos 10 minutos, iba a clasificar Vélez. Ante el Santos, que dejó fuera a Cerro Porteño de Astrada y Hernán Díaz. Ajá. Así que bueno, tenemos la final el 15, creo que es. El 15 de junio, la primera final. En Montevideo se define en Brasil. Es muy probable que Brasil. Santos en Brasil con el pibito ese, Neymar. ¿Lo ubicás? A Neymar, no. El que tiene la... Tiene un peinado como el de Iorio. El de Iorio, el cantante de... Claro, sí, el de Ricardito Iorio. Metalero. El bueno. Facho, uno de los fachos que teníamos acá. Uno del tío al facho. Seleccionados. Sí. Bueno, tiene un peinado así, es muy, muy extrovertido. Y vos sabés que ese pibe recibe el 50% de la publicidad que entra al club. Porque como el club no le puede mantener el contrato por lo que vale el pibe ese y por lo que está evaluado en el mundo, todos los equipos se lo quieren llevar. Entonces, para mantenerlo, dicen, bueno, listo, aparte del contrato que te pagamos, que no es nada chiquitito, te llevas el 50% de la publicidad que entra al club. ¡Ah, no. Palala! Así que una moneda, sí, está haciendo algo de moneda el muchacho. Y no solo eso, sino que es muy probable que ya se vaya después de la Libertadores, encare para las Europas. Hay muchos equipos importantes que lo buscan. Muy bien. La fecha arrancó el viernes con la importante victoria de Arsenal ante Olimpo. ¿Sí? ¿Sí? Dos equipos que pelean directamente por el tema de la promoción. Ajá. Junto con River, Tigre, Buenos Aires. ¿Está jugando en este momento River Plate? Sí, ¿cómo iba? ¿Ya empezó? 0-0. Vamos a ir trayendo minuto a minuto el resultado de cómo le puede estar este. Perfecto. Funcionando. Acá Gustavo entonces mandó una foto. Es un asco. Esta es una foto del baño con una botella de champagne. Esto es reviente, ¿eh? Sí, esta foto me da reviente. Vamos a tener que ponerla después en algún momento que pongamos un tema. Yo la voy a subir en el Facebook para que la gente la pueda ver. Así que, bueno. Guay, dice fútbol, tenis, fútbol, tenis. El zapping del domingo, según mi amiga Ani. Dice sí, porque es verdad, el domingo hay. Sí, el domingo es así. Tenis, fútbol. Bueno, ahora hay un parate, así que dentro de dos fechas ya va a haber una calma hasta que arranque la Copa América. Así que se van a poder deleitar después, por lo menos van a poder ver a Argentina, a Messi, a todos esos muchachos que ganan millonadas, como Carlitos y... Persiguiendo y una pelotita. Una pelotita, sí. Todos 22 salame atrás de una pelotita, dirían por ahí. Banfield le ganó a All Boys. Bienvenido a Gente 11. Otro partido importante porque, bueno, All Boys de todas maneras está un poco más tranquilo. Creo que necesita un par de puntos más para ya salir de todo, de lo que es el descenso. Sí. Pero bueno, perdió un partido que podría haberlo ya asegurado en primera división. Se suspendió Newell's con San Lorenzo porque hubo unos incidentes en Rosario con la policía. Aparentemente pasó un muchacho en moto mientras estaban peleando fracciones de la barra de Newell's. pasó un muchacho en moto y disparó, así que le dio en la cola a un policía. ¡Apa! Y los policías dijeron, no, en la cola no. El tira en cualquier lado, pero en la cola no. Y ahí se armó. Ya, nosotros no vamos a la cancha, dijeron los policías. ¿Cómo lo vienen a la cancha? No, no, no hay operativo policial, no hay partido, se suspendió San Lorenzo Newell's. Muy bien. En este fútbol que pasa cualquier cosa. Hoy tempranito Quilmes le ganaba 2-0 a Boca. Sí. Quilmes que necesitaba ganar, como sea, porque... antes de empezar el partido hoy, con 3 victorias se zafaba del descenso directo por mérito propio. Sí, a mí me extraña de este campeonato que es más interesante todo lo que está pasando entre los que se están por ir a la B que los que están por ganar. Porque la verdad es que no se nombra mucho a los que están primeros y están por salir campeón y qué sé yo. Se nombra muchísimo más a los 4 o 5 que están peleando por el descenso, que no quieren caer. Hay una lógica para eso, que los que están punteando son Vélez, son Godoy Cruz, Lanús, son equipos... que no le importa, no es que no le importa a nadie, pero realmente uno se da cuenta de eso cuando son River y Boca los que están arriba. Claro. ¿Sí? Los equipos más grandes, o puede ser también Racing, los más populares, los que más gente llevan, los que más diarios venden, los que más televisiones prenden, los que más radios escuchan. Y por el dinero baila el mono. Ojo. Por supuesto, lamentablemente es capitalismo. Bueno, Quilmes ganaba 2-0, un partido importante para Quilmes, necesitaba ganar. Y Palermo metió un bombazo de 29, algo de metros. Ajá. La puso en el ángulo. A partir de ahí, Boca lo pudo empatar con otro golazo de Chávez. Y ya igualó el récord de Sanfi. San Filippo. Sí, sí, está. Yo creo que lo va a pasar y San Filippo va a putear en jeringoso, pero por mí que se mate. O sea, Ligasino. Sí, también. Gimnasia y Racing empataron 0-0. Necesitaba ganar los dos. Racing, porque con la victoria le sacaba ventaja a Boca en la lucha por la Sudamericana. Por entrar en la Sudamericana, y Gimnasia porque está en el horno con Fritas, si no saca puntos, y no pudieron de locales ante la Academia. Se pegaron muchísimo ese partido. Hace un ratito terminó Huracán y Tigre, una victoria sorprendente de Huracán, que Huracán venía de comerse de a 3 en todas las fechas, 3-0 con este, 3-0 con aquel. Bueno, hoy ganó 3-2, hizo 3 Huracán. Tiene una luz de esperanza también para entrar al repechaje. No, ya la promoción, digamos, no creo que zafe sí o sí de la promoción, ya está condenado. El tema es que zafe del descenso directo. Eso es lo que están buscando Gimnasia, Huracán, Quilmes, ¿sí? Zafar, claro, del descenso directo. Claro. Hubo una lesión muy grave, ¿no? La del arquero de Tigre, de la Islas. Parece que tuvo una fractura, ¿sí? Una jugada rarísima. Sí, pero Nefue fue. Lamentablemente se fracturó, así que va a tener para un ratito Arafue. Están jugando River y Colón. Como decíamos, River necesita ganar. River está fuera de promoción porque perdió Olimpo el viernes. Le hizo, ¿sí?, un favor. Le hizo Olimpo un favor, así que quedó fuera de promoción. Pero si no gana hoy, no aprovecha la derrota de Tigre, porque quedaría a un punto de Tigre y a uno de Arsenal también. Así que estaría por ahí. Muy bien. Si a usted entonces le va interesando todo el tema este de futbolístico. Lo más importante, vos que me preguntabas por la punta del campeonato, sí. Mañana cierran la fecha Vélez y Godoy Cruz, el primero y el segundo. ¿Sí? Y al mismo horario juegan Independiente con Lanús, que Lanús también es escolta. Así que mañana es... Se va definiendo la punta. Claro, hoy se empieza a definir el tema del promedio y el descenso y todo eso, y mañana la punta. Así que si a usted le fue interesando todo el tema este del fútbol, todo esto del campeonato, a ver quién pierde, quién gana, ya está enterado absolutamente. A última hora del domingo, como muy pocos programas lo hacen, ¿no? Me imagino el domingo nadie habla de fútbol. No, nosotros no. También. La Oral Deportiva y nosotros. Mañana, ¿qué vas a hacer? Vas a escuchar lo mismo que ya escuchaste en este programa, ¿eh? El análisis del superanálisis, y esto ya acá nosotros ya te lo entregamos directamente para vos, antes de hacerte los fideos con tuco. Qué vas a comer ahora, cuando termine este programa. Siendo las 20:36, recuerden que hoy tenemos el ranking pulpetrónico del día, algo nuevo, algo que va a pasar acá. ¿Cómo a partir de inglés? Este domingo, a partir de qué sé yo, cada 15 días vamos a tener el ranking. Usted va a poder votar por una de las mejores canciones del Rock 5 que trae el DJ Pulpete, y ahí va a deleitarse con los mejores charts del mundo. Exactamente. Excelente. No hay fronteras para este Top 40. No hay fronteras. O sea, puede haber música de cualquier lado. Recuerde entonces que puede poner su nombre, le da un doble clic en el chat y ya está adentro. Recuerde también que ya no sonamos por Radio Colmena, o sea que estamos solos, de vuelta, solitos y solos en egorcéntrico.com.ar. Tenemos el Egorcéntrico web en el Facebook, y entonces ya todo esto más o menos funciona bien, ¿no? Como aceitadito, siempre. Todo se comenta y todo. Se ha ido la semana pasada, no la anterior, se ha ido la heladera. ya hemos tenido ese concurso. Simbólicamente se fue, porque yo la vi ahí, Y se va a venir en algún momento, por ejemplo, el programa número 13 podría ser. No, el 13 va a ser el solo de Cocinegro. Ah, verdad. El solo de Cocinegro. El 14. Que vamos a seguramente quizás sortear un tupper con comida de él. Qué rico. Por ejemplo. Qué rico. Pero también podríamos cenar una cena con Oyente 13, por ejemplo. Porque como es el programa 13, una cena con Oyente 13 va a acceder. Yo esta semana conversé con un par de personas. Yo lo estoy buscando, realmente lo estoy buscando. Algunos siguen, me mandan mails diciéndome, déjese de joder, el Oyente 13 es usted y esas cosas. No. Y la verdad es que no, viste, la verdad es que no. Yo no puedo chatear mientras hago este programa, ya lo saben todos, están invitados a verlo directamente ya. Acá yo no puedo tipear mientras el Oyente 13 va haciendo los comentarios que hace. Ya tengo tema para hablar mañana a la mañana en el laburo. Yo sé. Decía el Oyente 13, por ejemplo, todo eso no lo puedo poner. El Oyente 13 son los padres, dice Ramón. Y podría llegar a ser eso también. Falso Oyente 13, saluda, que ya se ha sumado otro, me gusta otra intriga a este programa. ¿Es un gato gordo? Es como un gato gordo, el nick que puso en el chat. Recuerde que en egocéntrico.com.ar hace un doble clic en el chat y entra y se pone su nombre y su dibujito y va ahí comentando. Y este programa va, viene, tiene texto, tiene sonido, tiene cine, tiene todo lo que tiene que tener. Un programa por internet. Ten todo. Hecho con amor. Right. Decía entonces que quizás un tupper, ¿no? Con comida. El cocinero puede hacerse un vitteltoné, por ejemplo, rico, y en el tupper, y se llevan el tupper con la cadena de frío. Quizás lo metemos mismo en la heladera, porque si lo gana Patro, se lleva la heladera con el vitteltoné adentro, por ejemplo. Sí, cocinero, nunca hiciste ravioles en el programa. Uy, te están mandando. Qué mala onda, la Sí, te mandó un poco al joraca. No, pero no vale comprarlos, hacerme bola amasar. Hay que hacerlo, hay que amasar todo, el relleno, todo. Es complicado. Bueno, acaba de sonar el timbre. ¿Quién puede llegar? ¿Quién puede haber llegado? Su marido, el marido de la gola. Bueno, decimos entonces que tenemos el top 40 y Pulpo. Hoy es el momento de presentar. Llegó la cana, dice Falso 813. Es el momento de presentar ese top 40 tan deseado. Así que separemos este momento y volvemos con todo. Prepárense a aplaudir en sus casas y empezar a cliquear como locos para votar el mejor de los 5 temas que vamos a ir presentando en el día de hoy. Y después en el Facebook usted va a poder ir escuchándolos. Yo lo voy a dejar al reproductor, lo va a ir escuchando y usted va diciendo cuál le parece el más mejor. Hay artistas de renombre internacional. ¿Qué lo pasa? Que no van a poder creer y van a querer escucharlos minuto a minuto todo el tiempo esos temas que uno repite y repite y repite y repite casi como en FM 100. Exactamente. Bueno, Pulpo, cuando quieras, dale. Así que aquí vamos. Dale ritmo. Just a good old boy, never meaning no harm. Llegó el nuevo Renault Barreda, con espacio para toda tu familia. Bueno, Pulpo, entonces acá estamos por empezar el top 5 de estos temas de Egocéntrico. Yo voy a explicar cómo funciona, cuál es la mecánica en la semana, cómo pueden hacer. Nosotros vamos a presentar los 5 temas y en esos 5 temas usted va a poder optar por el que más le guste, ¿eh? Yeah. Vota entonces a través de Egocéntrico web o enviando egocéntrico.com @hotmail.com la votación. El que más le gustó, o a través de de internet, no hay otra manera. Así que entonces, música. Tal vez salpique sangre el chat cuando me pegue un tiro en las bolas con esta música de cajita musical de nena quinceañera virgen. Difícil de leer. Dice el falso 213, no entendemos todavía. Menos mal que está el resto de la gente leyéndolo porque yo no lo entendí. Pero esto es así. Vamos a dejar entonces para que ustedes puedan optar por cualquiera de esos 5 temas. Y como todas las radios tienen un ranking, nosotros no quisimos ser menos que cualquier radio. Sí, nomás. Entonces el Pulpo, un adolescente de mundo, alguien que navega todos los intersticios de la internet. Y de la City Porteña. Los mejores 5 temas del mundo para que el mundo lo puedan los puedan ir eligiendo. Digamos, el mundo, globalmente hablando, en tiempo y forma, sí. El mundo tiene 5 temas que están ahí a pleno. Lo mejor. Y usted lo va a votar y va a ir dándole el primer puesto a cada uno. Y esos temas, según cuánta gente los oiga, cuánta gente les dé el pulgar arriba, aparecen en nuestro Pulpo Top 5. El Pulpo 5 Top Ranking. Ranking. Ya todavía no sabemos cómo hacerlo. Pulpo, por favor, entonces vaya presentando el Top 5. El Top 5. Este es el Top 5 de Egocéntrico. Tenemos temas, los mejores temas del momento, los mejores temas del país, del mundo. Muy canchero. Y en el quinto puesto, empezando de abajo para arriba, tenemos a una gran artista del Perú. ¿Una artista del Perú? Es una artista muy reconocida, que hace una gran fusión de ritmos latinoamericanos, cumbia y electronic. Muero por escucharlo, no puedo esperar para escucharlo. Tiene este tema, tiene una introducción muy grosa, tiene un ambiente, una ambientación. La letra es, te toca el alma. Sí. Y la técnica vocal de Wendy Zulka, que esa es nuestra artista. Wendy Zulka. La primera artista del Top 5 Pulpotronic. ¿Eh? Ramón Gaslofer es el que toca el arpa paraguaya. Libélula Remonde toca el bajo aquí. Dale. Así que vamos a darle. ¿Cómo suena? ¿Son las ardillas? Esta es la intro. Una intro electrónica. Ahí va. Cadencia, ¿eh? Emocionante. Esta dice la Wendy Zulka. Ahí va. ¿Qué dice de día de noche quisiera tomar mi? Mi tetita. Dice. ¿Mi tetita? ¿Tocar? Dice. ¿Pero qué? ¿Ella tomar, misma? Tomar. ¿Pero qué edad tiene esa chica? 8 añitos. Y escucha cómo canta, escucha cómo canta. Cada vez que la veo a mi mamita, me está provocando un super. Ranking, es como todo, en su casa aplaudiendo y haciendo las palmitas, ¿eh? Este tema está en el aire de hace 3 años, pero últimamente ha tomado una importancia en el ranking latinoamericano. Nosotros le dimos como un empuje ha nuevo. Ha llegado ahora. Con nosotros ha llegado al top 7 del internacional Billboard Latin American Hollis. Tremendo, Hollis más Hollis. Hay que cuidarlos. Hay que aparte. Enseñarles a vivir. Hay que enseñarles a vivir. Feo ahí arriba del peruano, ¿no? Increíble. Cruzamos la frontera. Vamos entonces al puesto número 4. Vamos a pasar al puesto número 4. Nuestro artista del puesto número 4. Sí. Empieza así. Ah, buenísimo. Está bárbaro, ¿no? Ritmo. Ahí va. El martes 11 de septiembre de 2001. ¿Qué pasó? Siendo las 8:46 de la mañana. ¿Qué pasó? Estados Unidos sufrió la mayor ofensiva de su historia, que culminó con la destrucción de las Torres Gemelas en Nueva York. ¡Uy! Un tema... ¡No puede ser! ¡No! Un tema con contenido social, un tema con gran compromiso de Delfín Quispe, un cantor ecuatoriano. Increíble. Que hace sus propias pistas. ¿Qué hace Delfín? Tiene su propio estudio. Mirá, es un gran productor, cantautor y compositor de música. Qué bueno muy que trae interesante. Esta música, Pulpo. Usted trae esta música. Escuchemos es un poco más. Dios mío, ayúdame. Ayúdenlo. Pide ayuda, desesperame. Es como una música. Este lo va a votar un montón de gente. Este está clarísimo que lo va a votar este un montón va a terminar de gente. Dos, va a millones dos de o tres. Pero ustedes no. La gente ustedes dice no quiero, han escuchado los temas que vienen. Y quiero yo el creo tema que del delfín, dice la gente. Los temas que vienen la rompen. Escuchemos un poco la letra. Lleno de humo negro. Y tú en ese lugar. ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, ay, ay! Está sufriendo el tipo, ¿no? De alguna manera. Está pidiendo ayuda. Mirá, es pegadizo. Mirá ese mito. Arriba, pero además esto levanta el domingo. Levanta un muerto inmediatamente. Es un rincón, ¿no? Toma su tiempo para empezar el verso. El top 5. El top 5 de Pulpo. Ahí va. El top. Cuando me fui a Nueva York, pensé encontrarme con mi amorcito. La recibí, solo me dijo adiós mi amor. Descarnado. Un mal recuerdo. Testimonio, ¿no? Un descarnado testimonio del fin. Entonces el número 4, este es el puesto número 4. Muy comprometido, el fin Quispe está ahí peleándola entre los top 5. Vamos ya, no puedo aguantar por escuchar el puesto número 3. No lo puedo aguantar, ya necesito el próximo tema. Es un artista muy reconocido. Ni una rima. Es un artista muy reconocido para nosotros. No sé si escuchan la pista de alguien, ya puede ir diciéndome de quién se trata. Suave, un tono diferente. Grandes influencias de Luis Miguel. Por ejemplo, escucha. ¡No! ¿Es el quinto? ¿Y Pulpo? ¿Quién es el artista? ¿Quién es el artista? Marcelo Teto Medina, que ha aparecido. ¡Qué grande! ¡Aguanto Techo! Puesto número 3. El Teto es multifunción. Mucha gente que estuvo laburando conmigo para confeccionar este ranking me ha dicho: no, a este ponelo primero. Pero yo me niego porque los artistas que yo tengo allá arriba son realmente grosos. Son más todavía. No puedo creer que haya más todavía. Déjame escuchar al Teto, por favor. ¿Qué dice? ¿Qué dice? No, es un problema. ¿Pero está cantando? No entiendo. Usa una técnica en la cual graba tres veces la letra. Ajá. Graba tres veces la letra, entonces entra en una confusión lírica de interpretación. Déjame escuchar un poquito, mi amor. ¿Pero qué dice? ¿Qué dice? Así. Ahí va. Sí. Así cae el top 5 del Pulpete. Botalo. Increíble, bro. No puedo esperar por el número 2. El número 2. ¿Cuál será? Si este es el 3, no puedo creer. Yo me salgo de la barra. No lo puedo. Yo les comento algo muy sorprendente, fue el resurgimiento de temas viejitos. Ajá, sí, ya, tomaron fuerza. Ya saben que por el 90 ya estamos hablando de viejitos, ¿no? Sí, claro, sí, lamentablemente. Una banda producida por un magnate de los multimedios y muchas otras cosas, evidentemente, surgió con este tema que ahora reflota. Tremendo. El tema que viene, el puesto número 2, Marcelo Tinelli y Los Gomas, que no tienen los perros. ¡Qué banda! ¡Sí! Los Gomas. No puedo parar de bailar. No podemos parar. Es un domingo como fiesta de 15, ¿no? Hay un perro en el estudio. Acaba de entrar un perro al estudio, no entiendo. Porque esta noche es especial. Este programa estaba el tiragomas, ¿no? Estaba el tiragomas, este programa. Sí, yo me acuerdo. Hay un tubo que se tiraba. Hay un montón de tiragomas. Subime en todo. Hay un montón. Ahora tiene una bomba. El contenido lírico de este tema ha llegado al corazón de mucha gente. La poesía, boludo. La poesía. Se ha sentido tocada porque los sábados a la noche que nos tiren los galgos. ¿Pero quién canta? ¿Canta Marce? No, es el productor. Muy grosso, y ahora sí. Señoras y señores, viene. Yo quiero que todos número... presten atención a la nervios. Calidad. El número este uno, Perdón, chicos, pasamos por la primera, el puesto número 5, que Gordon. ¿El perro entró en conmemoración al top 5 que estamos haciendo? No sé, porque no está cantando el perro igual. ¿De quién es ese perro? ¿De quién es? No tengo idea. Entró el perro, un perro, un Rottweiler de repente. ¿Ah, sí? Bueno, no sé. Sí, lo vi. Bueno, pasemos por Wendy Zulka en el puesto número 5, sí. Con La Tetita. Sí. Por Delfín Quispe, un ecuatoriano nuevo. Tremendo. Con Torres Gemelas. Por el Tito Medina, un clásico. Mi chica en el de Facebook, fumo. En el Facebook ya, Oyente 13 subió una foto del muro. Una foto de Spinetta con el gran Tito Medina, para que vean el nivel de los artistas que está trayendo acá el Pulpo en su ranking. Claramente. Eso es nivel. Increíble. Mirá la foto que dejó acá 813 de archivo. De increíble, Spinetta. Spinetta bigote, con el Tito Medina, bigote. Una cosa de loc. Ese bigote que mide 13 metros de longitud. Pero qué pinta era de Teto. Qué galán que era. Macizo el bigote. Sting y el Teto, un solo corazón. Se dan un besito y se dicen amor. Señores. El puesto número uno. Estamos hablando de Rafael con una gran versión de Aquarius. Aquarius. Vamos a escuchar un poquito. En Moon y sin the Seven House and Jupiter aligns with Mars. ¿En qué canta, Pulpo? Es una mezcla de aragonés. Planets and love. We'll steer the star is still down in the age of Aquarius, the age of Aquarius. Atentos al estribillo, ¿eh? Aquarius, Aquarius. Genial. Harmony and understanding. Harmony and understanding. Mira el animal. No por curso de Wilson Golden Living. Una gran versión en vivo de Rafael haciendo esto. Yo, para mí, esto es increíble. Rafael, esto fue directamente increíble. Claramente el número uno. Dije, lo tengo que poner, no puede quedar afuera, digamos. Este top 5 formado con todo el respeto a todos los artistas que nos rodean, que los escuchamos todo el día y decimos: Un aplauso para el Ram. Se abre una nueva ventana, en este programa que para interactuar, que es este ranking que el Pulpo va a ir trayendo cada tanto. Y nosotros, usted va a poder optar para saber cuál es el puesto número uno. Yo creo que el puesto número uno, sin duda, se va a mantener durante varios momentos. Con Aquarius, cantado en alemán, arameo, no sé qué era. Por Rafael, de Rafael, un temón. Pero también compiten ahí otros grandes artistas como Delfín. Para mí el de la tetita sube. El de la tetita podría llegar a estar en un tercer puesto. Puede subir. Los de Tinelli's, los gomazos. Eso no puede ser un cuarto. También se puede caer alguno y entrar uno nuevo, algún hit. Por ejemplo, el que no esté muy muy votado bajo en ningún aspecto. Bueno, acá ya han dejado se mueve rápido. Han dejado más fotos del Teto Medina, otra todas en el Facebook, Con el Diego, medio Duranga, me parece estaba. El Teto en todos lados, una especie de, pero además ese peinado. Envidiable, como responde a la época, tampoco lo liquidemos. Cada vez fue cuando jugaban al fútbol en el programa de Tinelli, seguramente se sacó la fotito seguro. Ahí. Que ¿cómo es? Que me fue corriendo el egocéntrico.com.ar. Voy a tener que sacar la etiqueta. Yo te explico. Ay, mira, una clase abuelo, práctica abuelo, de Facebook. Abuelo, ahí está, mira. Lo saco acá. La cruz borra. Bueno, ya estamos de vuelta bien. Me estaba poniendo nervioso. Señores, sí, mucho bastante. Café veloz, es verdad. ¿Cómo se habló del café veloz? Sí, ¿no? Una cosa de locos. Sí. Ese muchacho dice una frase y queda en el inconsciente colectivo. Y es que es su trabajo para mí, decir volufrases. Ay. Tirarlas. Otra cosa, hace otra cosa. Y bueno, jugaba al fútbol, muy bien. No, pero digo, ahora, ¿hace otra cosa? No, ahora no. Bueno, pero nos fuimos del ranking. Nos fuimos al ranking. Yo lo voy a subir, el ranking, lo voy a subir en el Facebook. Y la gente va a poder ir votando, va a poder poner su voto ahí. Y vamos a ver cómo se modifica, cuál es el gusto de la masa, ¿no? Sí, la masa. Nosotros estamos para eso, para que la masa escuche los mejores temas que el Pulpete va investigando ahí por el mundo. Esos grandes artistas que buscan un lugar en el corazón de su público, ¿verdad? Sí, es así. Tranquilamente. Así que gracias por este gran chart y top 5 Pulpo, la verdad que inigualable. De nada. Nos están llamando ya los productores de las FMs del mundo, para pedirnos asesoramiento. Pero yo no lo voy a atender ahora porque estamos haciendo el programa, ¿no? Sí, además que el Pulpo es exclusivo de este programa. Quiero aclarar que tengo todos los derechos aclarados. No, nadie me venga a decir que no sé, que los derechos de Delfín Quispe, que no sé qué. O sea, loco, Guarda, esto viene en serio, ¿eh? Bueno, sí, mucha vale. gente adhiriendo a Teto, ¿eh? ¿Sí? Teto Medina, sí. Teto. Sí, un poco le. Juega doctor figura, en nada, es nadista, dicen por ahí. Pero, yo creo que se ganó un lugar en el corazón. Se ganó el lugar en el corazón. Es macanudólogo el Teto Medina. Macanudólogo. Sí. Falso 113 se cambió la fotito del chat a Barack Obama, parece. Ah, sí. ¿Es Obama o es Will Smith en Hombres de Negro? Una de dos. Señoras y señores, este ranking finalizó así. Y nos queda en este momento abrir, a partir de ahora, obviamente después de este cercenamiento cerebral de las ideas que hemos generado, nos toca desde ya entrar en sesión. Tenemos que ir al doctor, son las 9 de la noche casi. Y sí, la verdad que sí, estamos para el médico directamente. Así que Pulpo, haceme una divisoria y vamos a hablar con nuestro doctor, el señor Iván Álvarez. Ya no sabes qué hacer con tu cuerpo. Te das cuenta que es una mierda. Que se te cae la carne, se te hacen arrugas, haces ejercicio media hora y no hay cambios. Te operas, pero seguís desconforme. Ya no más. Uno para todos. El maniquí estándar para estar buena. ¿De qué se trata? Un maniquí que fue diseñado para que le guste a todo el mundo. Un estándar de belleza único. Así no tenés que preocuparte hasta dónde te tenés que operar o hacer ejercicio. Simplemente llevas el maniquí al gimnasio, quirófano o esteticista y le decís: déjame así. Pero si estás igual. Uno para todos. El maniquí que revolucionó tu manera de ser alguien único. Plegable y de fácil transporte, uno para todos le viene bien a cualquiera. Nada más tenés que imitarlo y listo. No más preocupaciones. Ya sos igual a todo el mundo. Nadie te va a rechazar o gritar gorda fea por la calle. He estado subiendo y bajando de peso. La piel me colgaba y no me gustaba la ropa como me quedaba. Pero desde que usé... Uno para todos. Todos los gorditos desaparecieron. Ahora mi abdomen luce plano, firme y uso la ropa que me gusta. Una solución definitiva para tus problemas de inclusión social. Uno para todos y todos felices. En el chat estaban comentando acá que si el cocinero se iba a ir al sur. Ahora hay varias cenizas. ¿Se dieron cuenta que estuvieron estallando algunos volcanes? Estuvo por ahí complicado. Hay cenizas. Pero el cocinero se va a Las Leñas, es un poquito más al norte. No sé si hay cenizas ahí. No, creo que no llegaban. Pero bueno, ¿qué se puede cocinar con las cenizas? Y, qué sé yo. Fíjese, algo ahumado, claro. Me pone un jamón arriba de las cenizas y a ver qué pasa. Y algo pasará. Es ceniza volcánica. Hay que probar, hay que probar. Tampoco es que... Por ahí te revigoriza. Señoras y señores, después de ese ranking, de ese top 5 increíble, vamos a ir al momento psicoanalítico de este programa, gracias a la Reggie, que gracias a Pulpo, decime vos, porque vos a la Red... La Red Psicológica de Buenos Aires. Red Psicológica de Buenos Aires tiene el agrado de presentarnos al analista, al cual nosotros le hacemos preguntas, hablamos cosas de interés aquí, y ya sabe, usted si necesita un psicólogo, y esto es real, esto es real, no estamos boludeando. Estamos habitualmente hablando boludeces, este no, esto es en serio, y usted se pone en, ¿cómo es la página web? ¿Gorda? www.redpba.com.ar. PBA con Red B larga. P de Psicológica y BA de Buenos Aires. Yo aclaro todo esto porque sabemos con qué tipo de oyentes trabajamos. Entonces. Ajá, sí, claro. Es mejor, hay que pasarse de obvio porque si no. La gorda, como la siempre, neurona péndula. Tirando. Y así queremos llegar a los 20 oyentes, ¿no? Bueno, yo voy a comenzar con una anécdota. Algo que me pasó en un café de la ciudad de Buenos Aires, sobre la calle Corrientes, cerca de Salgueiro. Un barcito, me pongo en el barcito, me siento, yo el mediodía ahora me estoy yendo a comer solo, veo un poco de tele, escucho la radio mientras como, solo como loco malo, ¿sabe? Entonces me siento ahí en el barcito y sentado, se abre un poquito la puerta y entra un chiflete, ¿no? Entonces voy y cierro la puerta, ya me había dado cuenta que eso iba a traer algún tipo de problema porque yo comiendo con la fresca que está haciendo, me iba a agarrar el pastatú. Así que me siento en la segunda mesa, o sea, viene la puerta, una primera mesa y una segunda mesa. Yo me siento en la segunda mesa. En la primera mesa a los minutos nada más, entra una señora. Con una cara de braguita que le podría decir que espanta. Alto chat, dice Bumble, que le da doble clic, le pone el nombre que quiere y el dibujito que quiere y ya es un oyente con identidad propia, ¿eh? Bienvenido entonces, si no ha ingresado nunca al chat. Entonces venía contando, la señora se sienta delante mío y ya también un poco enojada con el tema de la puertita que entraba el frío. Dos o tres veces pasa que la señora se levanta y cierra y entorna la puerta, un poco enojada por la gente que entra y sale y no cierra, como si viviera en carpa. ¿Qué pasa? La puerta queda abierta, la señora se está por levantar otra vez a cerrarla ya de mala gana, y un señor en ese momento ingresa al bar. ¿Estamos? Chocan de frente. Se ven de frente, cara a cara, ojo a ojo, mirada a mirada. Teta, teta. Y la señora le dice, por favor, cierre la puerta. Y el tipo venía entrando, vio la cara de bragueta y la miró y le dice, sí, sí, por supuesto, cada vez que entro a un lugar, yo cierro la puerta, y que es lo que corresponde, y más si hace frío afuera. Bien. Así que no me lo tiene que decir, le dice. Cállese la boca. Un tipo que sabe lo que hace. Y se pasó al fondo del bar. Sí. La señora queda sentada en la puerta cerrada. Minutos después, vuelve de atrás el señor y yo dije, round 2. La pone. Directamente yo, la mirá, yo observando simplemente. Y el señor le dice, discúlpeme. Yo entré al bar y sinceramente la traté mal. No debía haberle dicho eso, usted simplemente me había pedido que cierre la puerta. ¿Verdad? Y esto era real. La señora, mal que le pese, tiene una cara de bragueta que hizo que el tipo reaccionara de esa manera. Pero lo único que le pidió fue que cerrara la puerta. No le dijo, es tu culpa, o mira que lo entraste bien y dejaste la puerta abierta, boludo. No, y el tipo reaccionó mal. Y fue y le pidió disculpas. De frente mantecol, así, como no se ve en varios lugares, ¿eh? Quizás el tipo se podría haber sentado a decir, esta vieja de mierda, ¿eh? Y seguir comiendo. Y no, y fue y le pidió disculpas por el maltrato. ¿Estamos? Entonces yo dije, ¿acá qué pasa? Inmediatamente le mandé un mensaje a nuestro psicólogo a que charlemos el tema de la interpretación. Ese mensaje que uno da, a veces muy diferente del que el otro recibe. Claro. ¿No? Incluso del que quiera dar. Por supuesto. Eso uno, yo pienso, digo una palabra, una frase, algo que para mí es completamente normal, y la otra persona lo toma de mala manera, o viene enroscado pensando en qué sé yo qué claro, cosa. Claro, y ese mensaje le resulta absolutamente antagónico al que se le quiso dar. Y ahí hay una interpretación, hay una palabra y hay un oído que recibe eso de la manera que el tipo viene, claro. como venía en su mente, enroscado y qué sé yo. Bueno, este mecanismo de la interpretación, vaya llamando Pulpo ya que le vamos a ir preguntando. Seguramente le habrá pasado a muchos de nosotros en algún momento de la vida malinterpretar un mensaje de manera cabal y a partir de eso generar un conflicto donde no lo había, ¿no? Claro. Hola. Buenas, Iván. Buenas noches. Bienvenido a este programa una vez más. Sí, ¿me escuchas? ¿El micrófono está habilitado, Pulpo, este? Ah, no sabe. Sí, ¿no me escuchó o me escuchó? ¿Lo puedes llamar vos desde ahí? Sí, lo puedo llamar yo desde acá. Trata de hacer eso. Estamos todos juntos. Ah, porque para mí lo que le pasó al tipo, que estaba leyendo uno de esos libros. Bienvenido a Oyentes 17. De los 10 pasos, paso número 1, 12 tocar la puerta del timbre a todos los que alguna vez le mentiste. Paso número 2, ¿viste esos? No, a ver, ayuda? Dígame. Paso número 2, volver a todos, escribir un mail a todos los trabajos que renunciaste de mala manera. Paso número 3, arrepentirte sinceramente y contar hasta 20 cuando tomás café sin hacer sorbitos. Y paso número 5, disculparte cuando interpretaste mal. Ajá, mirá vos. Seguro estaba haciendo uno de esos. Estaba haciendo un curso. Sí, Iván, ¿ahora me escuchás? Ahora te escucho perfecto. Perfecto, entonces, bienvenido, buenas noches a este programa, un domingo más. Un aplauso para... ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Bravo! Sería, Iván, ahora que te tenemos acá al aire, sería más que oportuno alguna vez que nos visites, bajame un poquito la cortina si lo escuchamos bien, que nos visites, si estás de acuerdo en algún momento, aquí mismo, en piso. Si no sé si te animás en algún momento a hacer un grupo de autoayuda acá en vivo, no sé si, ¿eh? Para sacar las miserias al aire, Iván. No hay problema, dice Iván. Se anima al desafío. Tenemos un diván, tres plazas. Un diván, tres plazas, claro, entramos todos. La gorda usa dos y media de esas tres. Bueno, Iván, no sé si estabas escuchando el, este, la anécdota, esta cuestión de la interpretación que estábamos empezando a hablar recién. Y queríamos preguntarte por esta cuestión de quizás de la psiquis, podría ser. Podría ser. ¿Cómo interpreta uno los mensajes que recibe y cómo da el mensaje cuando quiere ser interpretado realmente, ¿no? ¿Qué pasa ahí? ¿Qué mecanismo actúa sobre cada una de las personas cuando tratamos de ser interpretados y de interpretar al otro? Sí, lo que es importante ubicar o por donde se puede partir para pensar sobre estas cosas que pasan es la cuestión de la comunicación. Porque creo que lo que está puesto en juego ahí es la idea de la comunicación. Tenemos la ilusión de que nos comunicamos cuando hablamos, como de esta idea de que cuando yo quiero decir algo y finalmente lo digo, el otro va a entender el mismo sentido, o le va a dar el mismo sentido que yo, con el cual yo estaba emitiendo la frase o esa palabra. Y la realidad es que justamente desde el psicoanálisis, con lo que nos encontramos, con lo que se descubrió, podría decirse, es que la idea de la comunicación, la idea de la comprensión mutua, no es más que una ilusión. Esto es porque quien dice lo que dice, quien emite un mensaje lo hace desde un sentido. Hay veces, y ya hemos hablado del programa anterior, de que muchas veces lo que se dice ni siquiera es controlado, ¿no? Pero más allá de eso, digamos que controlamos lo que queremos decir, el otro interpreta absolutamente desde su lugar. Y esto también está relacionado con el hecho de que cada palabra conlleva más de un sentido, con lo cual no podemos predecir de antemano jamás, para el emisor, digamos, para quien dice lo que va a decir, es imposible predecir lo que el otro va a interpretar. Claro. No sé si se va entendiendo más o menos la idea. Sí, ahora a mí me aparece esta la disyuntiva en este respecto cuando digo que de alguna manera tenemos sí una base común que es el lenguaje. Todos, o sea, hablamos y aprendimos el mismo lenguaje e incluso culturalmente también tenemos ciertos guiños que sirven para la comunicación, que en la mayoría de los casos se da de buena manera. Uno dice y el otro interpreta bien, y cuando dice, si bien a través nuestro está hablando ese segundo que nos habita, como hablábamos hace 15 días, el subconsciente. Que sale a través casi de los poros, el inconsciente, sos vos, Pulpo, eso está claro. y sin embargo, muchas veces se da bien ese mensaje, pero pasa que en algún momento estamos nosotros como enroscados en nuestro propio mundo, y lo que recibimos del otro lo interpretamos como se nos canta, o en otro sentido completamente diferente del que nos quiso. Como que siempre hay una mala comunicación. Alguna vez también lo hablamos en este programa, sí. Que la comunicación no es comunicación, sino que siempre es mala comunicación, y la menos mala es la que mejor funciona. Sí, exacto. Digamos, algo así. Y sí, vos dijiste, en esto que dijiste ahora, hay dos cosas que me parecen súper interesantes remarcar. Por un lado, esta cuestión de la mala comunicación, que te podría decir que es la única que hay, la otra es ilusoria, y dijiste algo muy real, que es esto de uno interpreta desde su propio mundo. Es exactamente así. Lo que ocurre es que cada cual interpreta desde su propia posición en el mundo. Hay una ilusión, que es creer que la realidad es única, es una ilusión que va de la mano a la ilusión de la intercomunicación. Tenemos la idea de que nos entendemos y tenemos la idea de que compartimos y vivimos en la propia realidad, en la cual esta especie de realidad concreta, ¿no? Pero justamente lo que revelan ese tipo de fenómenos, por ejemplo, el ejemplo que vos contaste, la anécdota, lo que revela es que justamente ahí se devela justamente de que no es más que una ilusión, porque el otro está en su propio mundo, como podríamos decir más aún, con el propio mundo que el otro construye, que al igual que nosotros tenemos el nuestro, cada uno de nosotros, pero hay una cierta ilusión, que también se llama sentido común, que hace creernos que nos entendemos cuando hablamos porque compartimos la realidad. Justamente lo que ocurre en estos momentos es que ahí se devela de que es una ilusión, de que en realidad yo digo una cosa creyendo decir algo y que el otro va a entenderme, y ahí cuando el otro interpreta algo que en el cual uno se queda absolutamente descolocado, como diciendo, yo no quise decirte eso, o sea, como diciendo también, pero ¿de dónde te agarrás para...? Claro, para eso. Uy, ¿se cortó? Se cortó. ¿O qué decimos? ¿Se ha cortado? Se ha cortado. Se ha cortado, se ha cortado. Tengo que llamar de vuelta, estaba hablando. Interesante, sí, todo lo que decía. Ahí, Pará, pero esto tiene que recargarse directamente, señores y nos señores. Nos quedamos sin crédito, esto es una vergüenza. No puede ser. Se cortó y no podemos volver a llamar. No puede ser. ¿Qué está pasando? No te la puedo creer. Esto andaba producción andaba automáticamente, señores. ¿Cómo no, chicos, se ha esto es un ejemplo práctico de la mala comunicación, es lo que nos deja en sí. Todo esto es una sí, enseñanza. Nos hizo como un nos vemos el jueves. Técnicamente, sí, gran lectura. Nos cortó ahí. Nos complicó técnicamente el Skype. Y no, ahí? Sí, no, pero esto ya está. Está automatizado. Ya estaba automatizado y en este momento no se automatizó. ¿Qué está pasando, señores y señores? Bueno, pido las disculpas del caso a Iván, que se ha cortado recién. Después lo llamaremos por línea privada. Pero lo que venía diciendo era muy interesante y yo justo tenía más consultas para hacer. Y seguramente la gente que está sufriendo acá de muchas, ¿cómo se llama? De sus problemas de identidad, el falso oyente 13, el oyente 13, son quienes no son y quienes son. Pero iba a ir por el lado de lo escrito, que sobre todo ahí aparece mucho esta cuestión de la comunicación. Como cuando alguien escribe una cosa, si estás de mal humor, lo estás leyendo con tu voz, con la propia voz de tus adentros mismamente. Exactamente. Entonces, puede un mail que está bien intencionado y con un buen tono o algo, simplemente alguna palabra a vos te hace ruido, entonces a partir de eso contestás mal. No. Y la comunicación escrita para eso es tremenda. Por eso hay que ponderar los signos de exclamación, los puntos, las comas. Hay que hacer las cosas como corresponde, porque después hay malinterpretación. Sí. Este piberío de hoy que escribe en chat y todas esas las cosas que hacen. Se marcan con un signo de pregunta entre paréntesis. ¿Cómo? Las ironías con un signo de pregunta entre paréntesis. Entre paréntesis. Al final de la ironía pones un signo de pregunta entre paréntesis, eso es una ironía. Un nuevo, por ejemplo, lo que aprendimos. Un nuevo código, Código piberío, por ejemplo. Porque las ironías últimamente se usan mucho y si no aclarás, pega mal. ¿Y qué hacemos con el que te dice de mala manera? Vos, conociéndolo, interpretaste que esa enunciación fue hecha de mala manera, reaccionás de mala manera y el otro a su vez te dice, ay, no hay que ver. Lo reinterpretaste mal. Claro. Yo, tipo re buena onda. El mentiroso, es el mentiroso. Gran truco, es ¿qué hacemos con eso? Un tiro. El falso. Un tiro en. No, gorda, no sé si hay que ser tan radical. Pero sí. Cabeza sobre la nariz. Hay que tener. Y después le decís, ay, sorry, te juro que no era un tiro. Era una por bala. Ejemplo. Mi idea era sacarla del revólver para poder. Loco, otra vez. se corta la luz de vez en cuando. No sé si hay que ser tan radical, digamos, en el sentido, gorda, de pegarle un tiro. Pero sí es muy importante tratar de ser sincero con uno mismo, como decía uno de los músicos de Violentango hace 15 días atrás, que decía, si yo soy, cuanto más sincero soy conmigo mismo, podemos como aunar esas dos personas que somos, el para afuera y el subconsciente, el para adentro. El inconsciente. Inconsciente, el inconsciente ya te dije que es el pulpo, ¿no? Ese. Señores, dice, parece el curso de mandos medios de la empresa que me da el trabajo, comunicación. Claro, estamos dando un curso de comunicación, este programa, que es un programa que tiene comunicación escrita y sonora también, y comunicación que se corta por Skype. Bueno, qué bajón, ¿no? Yo quería seguir conversando con el amigo. Vamos a tener que rever esto de el auspicio de Skype. Voy a hablar con la producción y te digo. Una bajón. Bueno, ¿qué va a ser? Vamos a seguir con este programa de esta manera. Espero que les haya quedado algo claro respecto a la comunicación, respecto a lo que ustedes van absorbiendo a medida que nosotros dejamos un mensaje, qué es lo que van recibiendo, todo. Dense cuenta, digamos. Hablando de comunicación. Sí, señoras y señores, bienvenidos a la AM Garzalita, hoy Le damos ritmo a este programa. Hemos logrado cortar las comunicaciones de telefónicas de ese programa de zurdos horrendos que quieren hacer siempre dominar el aire y haciendo esos mensajes a toda la gente para lavarles directamente el cerebro. Son unas personajes deslindables. ¡No, lo van a lograr! ¿Cómo andas, Carlitos? Bien, Dani, ¿cómo estás vos? Bien, acá para ponerle ritmo un poco a esta noche que se viene y se decae, siendo las 21:17, señoras y señores. Como siempre, el servicio informativo que nos está pisando los talones y también todo lo que tiene que ver con el mundo y su temperatura. Por ejemplo, en la ciudad de Nueva York hay 17 grados, en Bratislava 19 y llueve agua, podríamos decir que agua nieve, sapos que caen de las nubes. También hay 28 grados en Pariaguán, un lindo lugar que hemos estado en algún lugar. ¡Qué lindo! Otro lado que se llama Cultura, desconozco si esta información es real o no, pero 11 grados en Cultura hacen, y en Frankfurt, esa ciudad qué lindo, hermosa, donde hay euros principalmente, 22 grados en Durango. ¡Qué perdita Durango! Hermosa ciudad, un saludo a todos los oyentes que son de Durango, 28 grados de brilla el sol en Durango. Indian Wells, ese, ¿te acordás cuando fuimos a ver el torneo de tenis? Exquisito lugar, Indian Wells, 32 grados, y están en tanga directamente. Qué todos en Princeton, 17 grados, y así el mundo nos tiene informados respecto de su temperatura. Acá me trae más temperatura, Punta del Este, amigos, Punta del Este, papá. 11 grados, qué noche, Bariloche. Bogotá, 14 grados, y así en Ámsterdam, 14 grados también, y en Barcelona, esa ciudad queridísima, donde hay unos zurditos ocupando una plaza que ya los vamos a sacar a patadas. Ya los vamos a sacar. 17 grados en la ciudad de Miami. ¿Querés enterarte de dónde está nuestro amigo sí, Ricardo? Sí, 28 Ricky, abrazo grados, grande, Ricky. Un poco nubado, ¿eh? Pero nos trae la información nuestros iPhones, nuestros iPad, todos esos elementos electrónicos carísimos que traemos ahí en esta producción. No podemos tener otra cosa. Mucho mejor la producción nuestra que la de estos surdetrelos. Bueno, señoras y señores, ¿qué hay del Metrobús? Pregunta la gente. Y sí, el Metrobús, uno de los mejores lugares. Excelente. Uno de los mejores lugares para vivir esta ciudad. Si vos querés viajar rápido, viajás en Metrobús. Sí, si pero hay que viajar de Palermo a Palermo nada más. Los otros barrios no hay que ir. ¿Hay otros barrios? No, creo que bueno, no. Barrio Norte, pero no importa, ahí no pueden entrar no, colectivos. Gracias al colectivo ahí. Sí, vamos nosotros con la limo y los choferes que nos llevan de un lado al otro cuando tenemos muchos programas para hacer. Vamos de vuelta. Y así, 21:19, señoras y señores, la gente del informativo nos pisa los talones y vamos a escuchar cuáles son los titulares de esta semana. La visibilidad en la ciudad de Buenos Aires está limitada por la cantidad de edificios al pedo que se construyen. La humedad, un problema para los reumáticos. La hipertensión arterial, una cosa de locos. Son las 21:20 y estos son los titulares. Shock. Lender. El apoderado de las Madres de Plaza de Mayo está bajo la lupa del Estado para verificar su patrimonio y su correspondiente concordancia con el pago de impuestos. Al fin le toca a estos zurdos. Parece que los únicos que meten la mano en la lata son los milicos, políticos liberales, dictadura bananeras, políticos de centro, asesores, policías, secretarios, ciudadanos de a pie y paseaperros, habría comentado un funcionario de Cáritas. Yo no quiero caer en un lugar común, pero si el tipo pudo matar a sus padres, es capaz de cualquier cosa. Fija que es chorro, declaró Barreda. Afanó FIFA, mejor. Joseph Blatter fue reelecto presidente de la Federación Internacional de Fútbol en medio de las críticas por supuesta compra de votos para ser elegido. Es un hombre realmente honesto, no hay pruebas de que haya querido comprar votos. Preguntale a los países del Caribe que serían incapaces de recibir dinero a cambio de un voto para un deporte que ni siquiera juegan, explicó un turista tomando sol en Antigua y Barbuda. Si Blatter fuese corrupto, Grondona no podría ser vicepresidente porque no alcanza la que mueven como para compartirla, dijo un imitador de Diego Maradona. Verde Esperanza. Sebastián Basalo, director de THC, y Claudio Izaguirre de la Asociación Antidrogas protagonizaron un debate que terminó con un vaso de agua en la cara del joven periodista. Fue impresionante, en ese momento empezó lo que realmente importaba. Estábamos todos expectantes para ver si el pibe se escurría la cara como signo de debilidad o se la aguantaba mojado, dijo el utilero del estudio de al lado. Izaguirre hizo bien, se conoce que cuando le tirás agua en la cara a un drogado, se queda quieto, y ahí se vio bien clarito. El pibe estaba dopado, comentó una señora mayor que salió muy poco de su casa. La visibilidad en la ciudad de Buenos Aires está limitada por la cantidad de edificios, ya dijimos, al pedo que se construye. La humedad, un problema para los reumáticos. La hipertensión arterial es una cosa de locos. Son las 21 y 22 y estos fueron los titulares. Sí, me encanta. La señora del quinto piso me encanta que cante. Y dice: he planeado tantas noches esta noche. ¡Dale, Dani! Entender tantas veces que decirle. Encontrar la manera de hacer arte. Y por suerte, qué suerte que tenemos un domingo más. Qué suerte que estos zurdos no pueden ni siquiera manejar su propia tecnología, porque son unos bárbaros directamente. Gente llena de barba, quiero seguramente decir. Nunca estuvieron en Nueva York esos pibitos. Es verdad, señores y señores, en Nueva York los deportan inmediatamente porque allá directamente la portación de cara, ¿no? Seguramente. Sí, sí, todo eso que esos derechos adquiridos que han conseguido en el año 62, por ejemplo. Por ejemplo, sí, por ejemplo. Bueno, señores y señores, vamos a continuar con este domingo lindo. Ahora tenemos una entrevista exclusiva con el señor ministro de Agricultura, Víctor Laplace, sí, que ahora ya inmediatamente lo vamos a tener en la al aire para que nos comente cómo fue que mató a y cómo hace un choto en el corazón de Montevideo, la mejor parrilla y casa de mate. Las cosas por su nombre, un lugar ideal para toda la familia. Chotos al pan, chotos al plato, chotos con mostaza. ¿No se le hace agua a la boca? Además, los más exclusivos porongos tallados. Las cosas por su nombre. Atendido por empleados mal pagos y que trabajan a reglamento, vos. ¿Qué puedo ir a ver al cine? A lo mejor me alquilo una peli y la veo en casa. ¿Pero cuál? ¿Cuál? Upa, ¿y eso? Se hizo de noche. No, la gorda. ¡Es cocina! Espera, espera que busco el traductor, gorda, no entiendo nada. El origen de esta película es italiana, es una película italiana. La película de hoy es La vida es bella. Uy, ¿para qué? La vida es bella. Te decía que era el director. ¿En qué estaba? Ah, sí. ¿Qué alquilo? Acción, suspenso. Restablecimos entonces el programa. Qué bronca esto, ¿no? Nos han cortado en el medio la comunicación con el amigo Iván Álvarez. De... con nuestro psicólogo. Sí. ¿Cómo puede ser? Porque siempre hablamos poco. Ya esto, yo estoy medio podrido de poder hablar de cuestiones interesantes. Se ve que este programa solamente está destinado a la joda, evidentemente. ¿Hablar pelotudeces? Claro. Gorda, ¿cómo andás? ¿Ya terminaste la galleta que te estaba morfeteando? La tuve que empujar con el dedo índice. Déjame que te subo acá. Gracias. La cosa que de ahí es como petacón. Sí, sí, que es un poquito más. Yo soy la rechancha, pero. O sea, que nazco el gabón. Señor, sí, señores, malísimo, pobre. Hay gente en el chat. Les comento. Gracias, que Eva. Todavía tienen los ¿cómo se puede decir? El nick que les otorga el chat directamente. Uno es Bump Darling y el otro es Shmup. Bueno, si se quieren seguir llamando así, no hay problema. Pero si le quieren dar un doble clic a ese nombre y poner el nombre que ustedes quieran, le dan el doble clic y además eligen una figurita muy acorde con el estado de ánimo de cada uno en algún momento, como hace Ramón, que pone una Cada 5 minutos cambia, sí, la cosa. Cambia el coso. O es una figura así medio como totémica. Y Rama no, Ramón. Es un aviador. Ah, es un aviador. Y Rama Ramón que pone a James Dean. Y bueno, y este Goma Eva, bienvenido Goma Eva. Un oyente creo que es nuevo por este lado, porque Goma Eva no recuerdo el nick. Con una cara de robótica, por ejemplo. Y está también Barack Obama, de la mano de falso oyente 13. Y el oyente 13, como siempre, con su caricatura del coyote también. Bonita, con su identidad reservada. Bonita. ¿No se podrá restaurar la conversación con el psicólogo? Bueno, no se puede restaurar porque pusimos lo mejor Skype, de nosotros, sí, porque creen que es adrede. No, Skype nos sortivó y... ¿No lo que pasa que ver con esta gente que se nos mete y nos baja la antena? Puede por ser. Ahí justo cortó el cable ese que tiene como una punta que se llama, no es Philips, pero se parece, ¿cómo se llama la fichita esa? La ficha americana. Falló el Movicom, dice. Sí, falló el Movicom. El Indicom tenía yo. Indicom es el mensajito por... El pager. Coso. Muy bueno. Póngale crédito, me dice Goma Eva. Sí, el tema es que yo tenía el crédito automático y evidentemente se cortó. Pero ¿por qué tanta explicación? Lo que tenemos que armar, Dios. Claro. Bueno, pero lo que pasa es que viste cómo es este programa. Acá nosotros estamos a calzón quitado. Pulpo, por favor, vestite. lo que decía, tenemos que ponerle a Iván, le tenemos que poner el Skype directamente. Porque lo estamos llamando al teléfono y tenemos que poner el Skype en su computadora. Eso es lo que tenemos que hacer. Claro. Reunión de producción al aire. Bueno, sí, reunión sí, de producción. Esta semana voy a lo del psicólogo. De paso le saco un par de preguntas. Quiero defender el espacio de la gorda. Es el espacio de la gorda. Es verdad. Y yo gorda. Necesito mucho espacio. Sí, claro. Y ustedes no lo entienden. Pasan las semanas y yo vengo cada vez más apretada con este corset para no andar complicando el espacio en la radio. Yo creo que ustedes deberían hacerse un lugar y dejarme a mí. Correte. ¿Ves esto que está acá? Es un pliegue del... de la panza, pero lo guardo bajo las entremeses. Buenas noches, mis queridos ignorantitos. Muy bien, buenas noches, dice la gente. ¿Cómo andan esas cabecitas casi vacías que cada domingo aportan el oído y los ojos a la radio web en busca de un cacho de luz a esta oscura incapacidad en la que están sumergidos? Gorda, la van a lastimar algún día la salida de la radio. Los estoy esperando a todos. De Mario Domínguez. Yo no me quejo, yo consumo arduamente a Claudio María Domínguez. Yo soy defensora. Dele un poco más defensora. De potencia a la gorda porque habla bajito. Sí. Para bueno. Darles el placer del conocimiento, placer que ustedes carecen. Sí, ya lo dijo, gorda. Hoy abro un nuevo ciclo. Ajá. Y yo quería avisarles que me gustaba esa musiquita que ponían de cultura. ¿Cómo es la musiquita que se pone cuando alguien va a decir algo oculto? Ahí el pulpo se la va a poner a buscar, pero es... La que usábamos. Esa. El que inventó este jingle, te digo que la pegó. Porque jingle, es como no que justo pega para algo de cultura. ¿Sabes quién fue? Gorda. Se llamaba Vivaldi y lo hice hace 400 años. Bueno, un eminente. Sí, sí, sí, inminente, inminente, sí. Bueno, no tengo musiquita. No tengo musiquita. Sí, bueno, tenemos la de tararara, función privada. Esa sí está en la cortina. La cortina de función privada. Bueno, hoy voy a abrir un ciclo. Un ciclo que va a durar todo lo que se me cante. Ajá, muy bien. Ni 13 capítulos, ni 6. A mí simplemente lo que se me lo cante. Lo que te parezca, está bien, gordo. Que se llama Cineastas Argentinos. Ajá, muy bien. Donde vamos a dar a conocer un pantallazo, apenas un pequeño sesgo de la vida de directores que nacieron acá. Por eso son argentinos. Servime un whisky. Ahora. Y que por una u otra razón han sido destacadas o destacados. Ya me adelanto a la que traje hoy. Claramente me falló el inconsciente. Dentro del séptimo arte. La directora que les traigo hoy... Es medio dibujito animado esto. Bueno. Hoy les traigo a la afamada María Luisa Bemberg. Che, ¿no están los Romero? No están los Romero. Oh, bueno, mejor. No, mejor, porque si no va a venir Romero a decirme, no, Bemberg no tenía 22, tenía 24 años cuando hizo esa película. Entonces, yo me temía por eso, pero puede mentir tranquila, a no estar entonces. Romero, tiro fruta total, ¿quién me va acá a contradecir? Vamos a hacer un poco de historia para quien no sabe. ¿Vos sabés quién es María Luisa Bemberg, Nicolás? Una señora que hace cine. Muy bien. Es una señora que hace cine y que nació en la Argentina en el año 22. Una señora muy grande que ya no está entre nosotros porque... Exactamente. Y es la hija... Esto es lo más interesante porque esta es la parte que a mí me gusta tipo... Sí. Trial. Claro, páginas amarillas. Claro. Es la hija de un alemán muy conocido acá porque es el dueño de la... Fue el dueño de la cervecería Quilmes. Es la hija de Otto Bemberg. No, buenísimo. Otto Bemberg. Está boludo, la acaba. Mi Wikipedia es una cosa de la. No, Wikipedia, ¿no? Bueno. Exactamente. Es el hijo, es la hija de este alemán que, además de tomar cerveza, hizo una fábrica con lo mismo. Lo cual podemos decir que no era una familia que tenía muchos problemas económicos, sino que, todo lo contrario, era una de las consideradas, y sigue siendo, una familia de la aristocracia argentina muy top. Sí, igual la aristocracia argentina, sí, voy ya a decir viene en decadencia. Voy a hacer un comentario. No, a mí me gusta la aristocracia argentina. Me vas a decir que se hicieron, gorda, con la venta de esclavos es y la ruina lo más cerca a Sorrelleta que posta. Iba a decir que la aristocracia podría argentina es la aristocracia. Porque... si hay algo que da gracia es la aristocracia, es por estos lados. Fin. Bueno, en esta aristocracia que nace y crece María Luisa Bemberg, no le queda otra que casarse muy joven y tener 4 hijos en contra de su voluntad. No sé si lo de los hijos, pero por lo menos casarse, porque después en su vida tomó otro rumbo. Pero se va a vivir a España cuando se casa, y a Francia, andaba por Europa viviendo muchos años, porque acá estaba Perón y su familia no se llevaba muy bien con los peronchos. 10 años más tarde vuelve, ya separada, influenciada culturalmente con todo lo que es la década de los 70 y el cine de Ingmar Bergman, la Nouvelle Vague francesa, por ejemplo. 21 y 33, no lo habíamos usado hasta ahora. Qué buen momento. Todo lo que es la obra de Julio Cortázar, especialmente la novela Rayuela, y se inicia como empresaria de espectáculos teatrales en el 59, fundando el teatro El Globo. Es de ella con Globo, Catalina Wolf. Que queda ahí sobre Marcelo T. Exactamente, sigue estando. Desde siempre estuvo muy vinculada al mundo artístico y tomó clases de cine y de dirección ahí en Argentina y en Nueva York. Fue una tenaz, se la conoce sobre todo por esto, una tenaz activista del feminismo y una de las fundadoras de la Unión Feminista Argentina, lo que lleva a todas sus películas y todas sus obras cinematográficas a tener una gran importancia a los protagónicos y el rol de la mujer dentro de esas películas. Son todas mujeres, ajá, que siempre se... Muy concheta, dice Guasi, sí, obvio, gente como uno, ¿qué te crees que voy a traer acá? Bueno, fundó su propia empresa de producción cinematográfica que para los años... Bueno, para el día de hoy es casi imposible de ver. Pero bueno, esta señora tenía mucha plata, mucha influencia y muchas buenas ideas también. Y junto con la productora Lita Stantic, que hoy sigue en carrera esa señora, ajá, a los 58 años funda y filma su primer largometraje. Se anima, rompe con lo establecido, dice: señoras y señores, voy a dirigir una película y espero que esto les guste. Es una mujer muy simple y muy avasallante, o era por lo menos. Almejera, decimos en la jerga. ¿Cómo? Almejera. No sé qué es eso. Feminista. Ah, bueno. No se ría, gorda, sigue con la columna. Por favor, gorda, desastre. Se dispersa la gente. La gente ya pide. Me quieres horrendo. Aparte, me hace poner una cortina horrible. Bueno. Escúchame, veníamos muy bien, generamos un clima del carajo, pero no lo rompamos. Perdón. Bueno, entonces retomamos. Decíamos que se especializó siempre en esta problemática femenina y en el enfrentamiento, sobre todo a la sociedad aristocrática a la que ella pertenecía, a la que ninguneaba y casi que defenestraba en cuanto momento podía, y sus películas eran un gran momento para eso. Entre las más importantes de sus películas podemos encontrar Señora de Nadie, ajá, en respuesta a este divorcio. Que ella dice, ya ahora soy señora de nadie, ¿no? Claro. Así como una despechada, ¿no? Muy contenta ella, uh-huh, y saca la película Miss Mary con Julie Christie, que es una actriz inglesa, no, estadounidense, sí, conocida de ahí exactamente. De eso no se habla en 1993 con Marcello Mastroianni. Ah, una señora tenía así esos amigos. Ciertos contactos. Exactamente. Marcello. Y tuvo una notable repercusión internacional, por la que casi todos la vamos a conocer ahora cuando se los diga. En el chat ya lo adelantaron. Que fue la película Camila, sobre la vida de Camila O'Gorman, con su Supe Coraro e Imanol Arias. O'Gorman. También. Estás a mi lado, Ladislao. A tu lado, Camila. Oh. Tiró en la 100, como yo antes recordaba. Fue nominada, bueno, La última voluntad de una persona puede ser cualquiera, incluso esa. Fue nominada al premio Oscar como mejor film extranjero en el 85, pero no ganó. No lo ganó. Porque la no. que ganó fue... Epa. Otra que no era esa. Una de Darín. No. Sí, la de Darín. Una de Darín ganó la Argentina mejor película extranjera. Pero no en el 85. Que la trajo Francachela acá. Pero no en el 85. No, no, en el 85 no, porque esa fue la historia oficial y esa, nada más, ganaron claro, en Argentina. Claro. Qué yo... buena que estaba Susu, dice el 73, y es verdad, Susu estaba linda, Susu Pecoraro. Estaba... Bueno, pero el tiempo pasa para todos. Y la vi el otro día en una entrevista. Y está. Baquet. Bueno, ¿qué va a hacer? Se baqueteó. Y bueno. La mirada de los bueno, ojos, de sus ojos. Yo hago lo que puedo. Sí, oyente 13 bien. El secreto de sus ojos la que ganó el... Tuvo otra película nominada al mejor film extranjero. Sí. Es como Cebollita, María Elizabeth. Como que siempre llega ahí, pero sale segundo. Bueno, pero yo la peor de todas, que es del 90, una de las últimas. Y que escribió sobre Sor Juana Inés de la Cruz. ¿Viste? Siempre mujeres dominantes. Exactamente. Y otro dato anecdótico así de la historia aristocrática que a mí me encanta, ¿verdad? Es que muere, bueno, eso no es lo divertido, pero sino que muere a los 73 años cuando está escribiendo la última de sus películas, la que iba a filmar en breve, que estaba basada, se llamaba El Impostor, y estaba basada en un cuento de una parienta de ella, que es Silvina Ocampo, que a su vez es hermana de Victoria Ocampo. ¿Te das cuenta? Que además era esposa de Bioy Casares. Todo un puterío. Todos los, y siempre se, como un círculo de todo, gente claro, muy intelectual. Se daban entre todos. Oh. Bueno, no sé cómo venía la movida. Bueno, lo que les traje hoy es un pedacito de la película Miss Mary, esta que dijimos del 85, que trata sobre una familia, obviamente de la aristocracia argentina, lo que ella conocía, que contrata a una nana inglesa para que sea la... que sea la institutriz de sus hijos y le enseñe el idioma inglés. Está la mitad de la película en inglés. A medida que avanza toda esta historia, se van a ir conociendo las internas de esta familia. Bien. Como nosotros. Nosotros tres, bueno, por lo menos. Sí. Ahí lo adoptamos. Sí. Y ya no sos amigos caso, nuestros. Pues podemos firmar en el Yacht Club para que ingreses. Ya tenés tres. Bueno. Y bueno, va avanzando la historia y vamos a ir conociendo así como todas estas internas de familia bien, donde hay engaños, demencia, desamores, la cosa de siempre. Y cómo lo lleva una familia top. Así que vamos entonces. Directora entonces la historia, la película de María Luisa Bemberg. Ajá. La primera cineasta que tenemos en este ciclo de La Gorda. Muy bien, y así comienza el ciclo. Usted ya está acomodado en su sillón. Subime la cortina, Pulpo. Usted ya está acomodado en su sillón. Usted va a pasarla bien a partir de este momento. Relájese, déjese llevar. Revuelva esos hielitos que tiene dentro del vaso de whisky. Y ponga egocéntrico.com.ar, allí donde están las barritas de ajuste. Verá la película que hoy ha traído La Gorda. Gracias, Gorda, por venir y por traer estas películas. Esta historia maravillosa de cine. Esta historia maravillosa que les traemos cada domingo para que usted pueda ver directamente, no solo escuchar la historia, sino que pueda ver. Esto no le pasa en la radio mientras está con la raja afuera del pantalón lavando el auto el domingo. Esto le pasa solamente escuchando este programa. Téngalo en cuenta cuando putea el resto de la semana diciendo qué programa de mierda y yo haciendo el aguante. ¿Eh? Momentos como este realzan y diferencian. Por Dios, pone play. Dale play. Yo sigo zanateando. Gran momento. Gracias, perdón. Tenemos que hacernos como vos, yo. Tiki tiki radial. Sí, bueno, no sé si recuerdan, pero también en el último programa les dije que a partir de ahora iba a traer una perlita, un dato, una postdata, para que recuerden toda la semana y se vayan pensando en esta nueva información que les adjudico para ir reduciendo el grado de ignorancia general y así levantar un poco el pedigrí. El pedigrí. la gente hablando respecto del cambio de pochoclos por nachos ahora en el cine. ¿Puedo darle? Y claro, Ramón dice... Voto en contra. Hacen, por lo menos hacen menos ruido, ¿no? Los pochoclos... El Nacho, que es muy yankee el Nacho, que el Nacho hace menos ruido. ¿Te doy mi dato o postdata? Sí, dígame el dato de postdata. Una jirafa puede limpiar sus propias orejas con la lengua. No, y es el único mamífero que no emite sonido. ¿Y eso con la película, más o menos? No, son datos en general. Ah, no tiene que ver. Son postdatas. Ruido de jirafa. Baja, porque no se escucha bien. Y ahora chupate la oreja con la boca. ¿Sigas? Con la lengua. Es amargo, ¿eh? Yo trato de... pero es amargo. Qué bien que estira el cuello, ¿no? Para hacerlo. Le sale muy bien. Hay que tirar. Jirafa. Bueno, Pulpo, nada, vos... Gracias por todo. ¿Gorda? A vos nada, Pulpo. No lo puedo creer. Gorda. Bueno, igual linda todo... película. Me gusta la temática que vamos a ir abordando, que... A pesar de que el oyente 13 no le gusta casi nada argentino, ni el tenis argentino, ni el cine argentino, hay mucha gente que sí, que está detrás de estos grandes cineastas que... Bueno, pero es parte un poco de la mediocridad del oyente promedio que nosotros tenemos dentro del programa. Creo que el oyente 13... Creo que el oyente 13 es un poco el resumen, ¿no? Es como el Pepe Argento de los oyentes. Ah, perfecto. ¿No? Bien. Así que a él le mandamos... Un beso enorme, esperemos que ahora esté viendo el resumen de Tinelli de la semana. Esta semana me pareció descubrirlo al oyente 13, me pareció que era alguien. Sí, lo único que no me cierra es el tema de la zona norte, pero... Bueno, también puedo ir paseando, haciendo turismo aventura por zona norte. Me pareció que era. Decime. Nombrá. Me parece que era alguien de la multinacional en la que yo trabajaba antes. Pero no pude sacarle más datos. Simplemente lo conminé. Le dije: vos sos el oyente 13. ¿Y qué te dijo? ¿Qué es eso? ¿Qué es el oyente 13? Sí, bueno, el domingo veo si te escucho, dijo. Como que se fue por la tangente. Claro, un mensaje de texto, fue a través de un mensaje de texto. Vos sos el oyente 13. Ah, malísimo. Sí. Es como: dale, cualquier cosa te llamo. El chabón está esperando los días para pegarte el llamadito y esas boludeces. Como... No sé si. Una histérica radial. Se lleva tanto. ¿Cómo haces? Bueno, dejando entonces la identidad de los 713 de lado un poco, decimos que es gran, interesante, a 15 minutos del final, interesante entonces la nueva temática, columna. La nueva temática de la columna de la gorda, ese momento cinéfilo que tenemos aquí, que usted va a poder observar la película, un tramo de Elia y saber un poco más de los directores argentinos. Aunque sea para jugar después al carrera de mente, ¿me entendés? Ajá. Y no perder en la primera vuelta. Y no perder en la primera vuelta. Bueno, sí, datos al pedo. Pero que hacen la vida un poquito más llevadera, digo yo, antes de el eruto. Bien, ya está. ¿Lo llamo al negro? Llamamos al negro, efectivamente, porque estamos en los últimos días de la presencia magistral del cocinegro. ¡Halo! Pulpo, ¿Vamos con él? Páseme. Hola, amor, ¿llegué? Hola, papucho. ¿Qué pasó con las luces? Que hice una cena romántica. Yo siento que me provoca. A ver. Mira. No, pero esto es una mierda. Pero yo. Mira lo que parece. Antes como una rueda de auto, hija de puta. Mira la mierda que me hiciste de comer. Pásame el teléfono que llamo al cocinegro, ¿querés? No. Aquí. Vestido. De percal, el señor cocinegro. Muy buenas noches. A una semanita de su solo radial, la semana que viene conduce usted, cocinegro, para el deleite de todos los oyentes. Sí. Vayan avisando. El domingo que viene conduce el negro, hace su previa, porque se nos va 4 meses. Casi, vamos a decir, lo que dure el invierno largo, prolongado, para las clases pudientes de este país, en las leñas. El señor va a estar ahí. Si los extraño, vuelvo. Pero está abierto el lugar, usted sabe. Ok. Solo esta fría casa grande, digamos, condominio en el cual habitamos y vivimos, estar solo es una contrariedad, porque se empieza a llenar de moho su habitación, y entonces es un lugar más que tengo que limpiar yo. Claro. Usted no lo limpia igual tampoco, vamos a decir por la verdad. Puedo venir. Pero a ocupar el cuarto, negro. Muy bien, sí. Viene a ocupar el cuarto el pulpo. Y se trae a... Bueno, no vamos a decir qué es lo que hace. Pero... Bueno, ¿cómo le va, cocinegro? Resulta entonces que ya está a camino, ya se está armando el bolso para irse a las líneas. Estamos en eso. En los preparativos para el frío. Nos va a dejar algunos cocina para alguna comida para frizar en la nueva heladera de esta radio para que vamos yo pueda comer. Vamos a hacer algo. Perfecto, muy bien. Unos chorizos colorados congelados. Cine cocinero, esto no es egocéntrico, dice la gente, con una lágrima en los ojos, interpretando yo, como hablábamos con el psicólogo hace un rato, interpretando el mensaje escrito de la manera que dice me canta. Yo voy a extraer mucho a los oyentes también. ¿Viste? Pero vamos a ver si podemos hacer las conexiones vía Skype. Vía, sí, Skype pertinente, pero bien, de la manera sí, que hoy que no se problemita corta. Con sí. Skype, vamos a llamar a Skype. No puede pasar. Dígame, Pulpo, dígame, estoy compañero, a 10 minutos del final. ¡Oh! 21 y 50. El Pulpo soy yo. Perdón, Cocinegro. Lo tengo en mente, mucho, lo tengo en mente, sí, Pulpo. Sí. ¿Qué ranking, Pulpo? ¿Qué ranking? La verdad que estuvo muy bueno. ¿Cómo creer? Muy bueno. ¿Cómo va River? Pierde 1-0. Vamos a pasar por todos los temas. River está condenado. Estoy triste. Estoy triste. Los de Boca están felices. Es así, la vida es una balanza. Balanza, balanza, balanza. No, no es tan mierda. Hay cosas lindas como comer, como... ¿Cómo comer? ¿Y qué vamos a comer? Hoy vamos a pedido del Pulpo, que dijo que nunca hice ravioles. Vamos a hacer unos ravioles rellenos con molleja y cebollita de verdeo. La pasta shooter. Y una salsa de hongos. Hongo, bien, hongo por hongo vamos cortando, sancochando el preciado, la apreciada seta. Esto es para hacerlo un día con tiempo, una mañana, un domingo, nos levantamos, uh-huh. Hacemos la masa, sí. Hacemos el relleno para nuestra preparación, la salsita tranqui, necesitamos algunos utensilios que no tenemos en casa siempre. Claro. Pero nos podemos, con un palo de amasar. Una ruedita muy simpática, que corta en zigzag. ¿Esa ruedita la necesitamos? Sí, o si no, lo podemos hacer sin el zigzag. Ah, bueno, no es raviol, pero zigzag, no, sí, necesitamos. Sí, con un cuchillo lo podemos hacer. Lo que sí necesitamos es tirar la masa a un milímetro. Ajá. Entonces, nos va a costar con el palo amasar. Si tenemos la pasta fácil, que es una maquinita chiquitita. Sí. Esa que usaban para limpiar las cascarrias. La pasta linda. Claro. Pasta linda. Escúcheme, entonces, vamos a hacer la pasta primero. Vamos a hacer la pasta. Vamos con la preparación. Vamos a necesitar harina. Harina uh-huh. 3-0. Huevo. Aceite. Sal y agua. Harina, huevo, sal, aceite y agua. Y agua. Fácil, lo que hay. Yo le pongo un poco de vino, a mi gusto, a la masa. A tu gusti. Sí, aceite de oliva, sí. Para que le dé otro gustito. Si tiene huevo de campo, mejor. Ajá. Porque es mucho más nutritivo, mucha proteína. Sí. Muy bien. Entonces, bueno, por cada. ¿Son 100... ravioles veloces? Pregunta oyente 13. Algunos pueden ser. Depende del relleno. Claro, gente. Depende del relleno, por eso. Por cada 100 gramos de harina, ajá, vamos a necesitar un huevo. Sí. Y una pizca de sal para la preparación. Muy bien. Agua cantidad necesaria hasta que tengamos una masa lisa. Y una masa que cuando ya está lista, yo meto el dedo, aprieto y vuelve. Tiene que volver la masa. Tiene que quedar en el huequito. No, no tiene que quedar el huequito, porque si no tengo una masa muy dura. Y yo lo que necesito es que descanse la masa y después estirarla. Si yo la dejo dura, nunca la voy a... me va a costar horrores. ¿Cuánto tiene que descansar la masa? 20 minutos, 30 minutos. Media horita en una heladera, tranquilito. Si no tenemos papel film, lo ponemos con una bolsita a la heladera. Ajá. Pero no tiene que estar tapada para que no se seque. Muy bien. Bueno, entonces dijimos que la masa, por cada 100 gramos de harina, un huevo. Sí. Aceite de oliva, un chorrito, la sal, y yo le echo un chorrito de vino blanco. Bien, perfecto. Ese es, yo hago eso. Y hay si cocineros que si tienen otro. Vino tinto gana un color oscurenciado. No, violáceo va a agarrar un colorcito violáceo. Y bueno, pero, ojo. Diferente. ¿Capaz qué? ¿A la vista? Sí. Le podemos poner ralladura de... ¿Se la queremos hacer de color? Sí. Ralladura de remolacha. Uh-huh. O jugo de remolacha. Menos de ponerle agua, le ponemos el jugo de la remolacha. Ahí nos va a quedar una pasta de color. Qué bien. Y le gana un poco de sabor a la remolacha. Si queremos hacer de morrón, también procesamos el morrón y la hacemos colorada. Ahí diferente, le podemos poner también, la podemos hacer con gusto albahaca, procesamos la albahaca, con espinaca. Tenemos pasta, se puede hacer pasta de diferentes colores y diferentes gustos. Muy bien, bueno, tenemos una pasta grana ahí que tenemos que ir estirando a un milímetro. Claro. Esto si es tenés... una gran actividad para las amistades, ¿eh? Sí. En vez de juntarse al estanciero, a jugar al estanciero, se juntan a hacer una raviolada. Sí. Casera, está divino. Porque todos participan, uno hace la masa, el otro va cortando la preparación de los productos, que en este caso es molleja. Vamos a ir a buscar molleja. Sí. Compramos molleja. La molleja. Caro, el raviol. Me está haciendo una. Sí, estamos caro. Haciendo un raviol diferente. Bien. Pero bueno, esta radio es. Diferente. Es bien. Qué bueno. Hablamos de la litografía. Compramos la molleja. Le vamos a pegar un previo hervor. Ajá. ¿Para qué? Para que tenga un blanqueado. Retiramos del agua. Le sacamos. Ahí tiene una tela la. Una película, una telita. Uh-huh. Ojo con la telita. Sí. Que se rompe a veces. Sí. Bueno, le sacamos la pielcita, digamos. Sí. Y lo cortamos. Eso lo vamos a cortar. Sí. Una vez cortada, vamos a agarrar cebolla verdeo. La molleja la reservamos. Uh-huh. Está blanqueada, ¿eh? La reservamos, la cortamos, la reservamos. Molleja que pagó impuestos. Salteamos la cebollita de verdeo. Sí. Un ajo, un diente de ajo. Y agarramos la molleja y salteamos todo la molleja. ¿Qué es la molleja? ¿Qué parte de la anatomía? La parte bovina, del cuello. Pregunta oyente 13. Queda, ¿el cuello? Claro, acá. Sería como la papada. Ah, en ese sector queda. ¿Sabes sí. La molleja que sacamos de Don Julio Grondona? Queda bueno, acá. Este, claro, el deportivo que hace el amigo Day. Acá. Indignado con Grondona. Bueno, sellamos la cebolla verdeo, sí. La molleja, uh-huh. Vino blanco, uh-huh. Y reservamos. Ahí ya tenemos la preparación. Sal, pimienta. Sí. Reservamos. Todo eso es el relleno. Ese es el relleno. Y para la salsa. La salsa, champiñones, portobelo si tenemos, o agarramos cualquier. El portobelo es otro hongo, que aclaramos. Claro. Sí. El más grandote es color marrón. Pregunta, el champiñón es blanco. Si la molleja son las amígdalas. No, no son las amígdalas, ¿no? No. Esto sería toda la papadota, digamos. Sí. Porque está pensando en achurar una vaca al costado de la ruta. El 113 ya lo conozco, evidentemente. Lo que quiere hacer es achurar un bicho en la ruta y llevarse la molleja. Digamos. Un bandido rural. Pero que lo deje para las personas que saben. Muy bien, ahí está, defendiendo a los culinarios, ¿eh? Bueno, entonces dijimos que el champiñón es el blanco, el sí. clásico de París, uh-huh. El portobello más grande y color marrón. Sí. Si tenemos esos dos, cortamos, salteamos los champiñones. Ajá. Cebollita, no de verdeo, pues ya tenemos en la preparación verdeo. Cebollita común, blanca, si quiere roja, mucho mejor, tiene otro sabor. Ajá. Sellamos vino blanco de vuelta. Porque ya si compramos un vino blanco vamos a usarlo para toda la preparación. Para el relleno, para la masa y para la salsa. Dejamos que evapore el alcohol. Y una vez que evaporó el alcohol, introducimos crema. Cremita. Y ahí tenemos nuestra preparación. Los ravioles. Para preparar los ravioles, una vez que estiramos la masa, va a quedar un rectángulo, como... Rentángulo, es el famoso el rectángulo que se alquila. Rectángulo, sí. Perdón. Entonces va a quedar la masa estirada y vamos a ir poniendo el relleno. Ajá. Y vamos a dejar dos deditos de separación. De separación. Y una vez que tenemos eso, le vamos a hacer con el dedito con agua mojar. Recorrer alrededor, claro, de cada relleno. Porque yo necesito tapar de vuelta la preparación con la masa. Ajá, de pato arriba. Entonces pato arriba. Ahora. Sacamos el aire que tiene la masa, tranquilito. Una vez que quedó. Vamos como envolviendo alrededor del relleno. Claro. Vamos envolviendo y aplastando la masa de arriba. Sí. Para que se pegue con la masa de abajo. Claro. El raviolito. Y ahí, si tiene la ruedita para hacer para cortar el raviol en zigzag, muy bien. Si no, con un cuchillo va bien. La ruedita veloz para cortar el raviol. Claro. Y vamos pasando ricky ahí corta, o si no con el cuchillo, si queda bien pegado, está pegado, mojado, bien pegado, como claro. El repulgue. Tiene que pegar la masa porque si no se va a abrir. Efectivamente. Sí, diga. ¿La ruedita para cortar zigzag? No, esa ruedita es diferente. Ah, yo tengo esa. Bueno, sí, eso sí la puede usar. Sí, sí. No, no hay problema. Pero la que digo yo es una. Habitualmente viene verde, plástico verde. Y es una ruedita redondita así que tiene en zigzag. Claro, todo en forma plástico. Como de B. Claro, y eso corta, pero además va haciendo un zigzag. Yo, para mí, eso es mejor para que no se despegue, después se abra y el relleno. Si no, lo que podemos hacer, si no tenemos la ruedita, cortamos con el cuchillo y con el tenedor, vamos haciendo las marquitas. ¿Me entiende? ¡Exquisito! 21:59. Estamos terminando este programa ya. Una exquisita receta. Estoy tratando de subir una foto, la foto del inodoro, con una copa de champagne metida adentro, yo no sé qué hacía, y una colilla de cigarrillo flotando en el agua, no sé qué. Semiputrefacta de ese inodoro, vaya a saber de en qué lugar, ¿De dónde es? Bueno, pero lo ha mandado el cocinero. Recuerde que con todas esas fotos vamos a hacer un wallpaper y usted se lo va a poder bajar y lo va a poder tener de fondo de pantalla en su computadora, habitualmente, que es la herramienta a través de la cual nosotros nos comunicamos. Claro, el oyente 13 quiere despistar a la gente diciendo que en Reykjavik no tenemos mollejas. Pero eso es mentira, yo estuve en Reykjavik y uno puede comprar la molleja tranquilamente. De foca, molleja de foca, riquísima. Bueno, siendo las 22 horas, nos estamos despidiendo inmediatamente. Vamos a dejar que esto siga su curso, la vida normal de cada uno, se haga en el Morphy, terminen hoy domingo, apacible, pero lindo. Hemos pasado por todos lados un poquito, hemos hablado de boludeces al principio, hablamos del fútbol, que ahora está complicado, hablamos del tenis y al final de Roland Garros. Hablamos de la peli de los argentinos. Y una cosita. De la cocina. De que le digo, para cocinar los ravioles, todos sabemos, agua hirviendo, un poquito de sal. Sí. Una vez que subieron, retiramos a la salsita. Cuando suben, ya están. Ya. Muy rico todo, dice el oyente. Sí, es verdad. Amigos, queremos un programa gira de 4 horas. Dice, bueno, y quizás en alguna fiesta. Por los 20 programas. O el reencuentro. Capaz que hacemos uno. Ahora que estamos solos en esta radio. Porque estamos solos en esta radio, ya no está más Colmena, aclaramos. Podemos llegar a hacer una emisión de 10 horas si quisiéramos, pero no podemos. Está claro. No. Así que, señoras y señores, la semana que viene tendremos otro programa más, si Dios quiere. Y el especial, el programa que va a conducir con muchas cosas, con mucho contenido, el Cocinegro, va a estar a pleno. Se viene otra columna nueva. Pulpet column. Bien. Hablamos de esto, ya hablamos de esto en algún momento. Pero el ranking, vamos a ver cómo sigue sumando el ranking. Falso 613 acompañando al Cocinegro, diciendo Cocinegro. No se vota y se va a votar el ranking. Para ver quién queda primero, quién queda segundo, tercero, son esas 5 opciones las eso que dimos. Eso lo pueden hacer en la semana. Momento, gran momento. En la semana pueden decir con cuán nos quedamos. Reescuchar, si no le queda bien en claro, puede reescuchar. Lo que podemos hacer, quizás dejemos cinco los temas en loop, por ejemplo, y en la radio constantemente pueden escuchar esos 5 temas en cualquier momento que se metan, por ejemplo. Bueno, dicho todo esto, nos vamos, 22:02, ya es tarde. Y se está durmiendo el gato, cortamos, hay que ir a taparlo. ¿La cortamos así, vamos a poner final. Final, mira cómo te hago el gesto radiofónico. Ay, ya estamos al final y vamos cerrando esta emisión. Buen viaje, dice Negro. El Cocinegro va a estar la semana que viene. No se va todavía, la semana que viene lo despedimos descorchando. Descorchamos la semana que viene. Porque se corrió una semanita más. El vino francés que tenemos guardado. Vamos, Pache. Abrimos y a beber. Vamos. Bueno. No lleva pilas. No es una radio. Se ven videos. Y no es cine de barrio. Quizás encuentres a un amigo escuchando. Porque se puede. Además ir chateando. Fuck. poquito más duro. Oh, boludo. Una cosa de locos, ¿eh? Qué duro, va. Más grande que la copa de cristal que dejó el... Sí. Pulpo, alto... Alto coso, ¿eh? Alto... Top 5 el que trajiste. La, te digo, me movió, lo que más me movió el vientre fue todo el tema de la... ¿cómo se llama? De la chica esta que cantaba de la tetita. Por... La mirá, decís que es menor, pero si no es pedofilia pura eso, en estado puro. Sí, Damian, fíjate, alcanzame la rasqueta. Tengo las cascarrias tarzaneadas. No, tenía que ir a vaciar el mate, era un asco eso, boludo. Alguien tiene una colilla dentro del mate, estaba tomando un mate con colilla. ¿Qué necesitas? ¿La qué? Una de una la cosa, rasqueta. ¿Cómo se llama? ¿La rasqueta esa, cómo se llama? ¿Qué rasqueta? La esponja esa de metal. La lija 3/4. ¿Qué? ¿La virulana? La virulana, esa, no, la virulana. ¿Pero para qué quieres la virulana? Porque me quedaron cascarrias duras. La lima grande. No, pero... Sí. Te vas a lastimar con eso. Chao, gorda, chao. Chao. Che, pero escúchame, ¿no querés otra? Bien, como decía. ¿No querés mejor la Mortimer? La parte verde. La Mortimer cuadriculada. Claro. Esa me va a dejar un poquito más lacio el tema. Y pasame la... Mira, yo tengo acá el minitorno. Uy, ¿qué? El mini torno. No, pero eso te va a doler. No, a doler. El mini torno ese no. Pero vos querés. Sale de toque. Pero voy a tener un problema finteriano clásico. Claramente. Anal. No, durísimo, pulpo. Sí. Durísimo. Ay, Dios. Buah. Y bueno, entonces. Poner una esponja en la punta en todo caso. A ver. Ponemos, porque esta cascarria no la puedo. Poner una esponja en la punta y vemos a ver qué. ¿Qué resulta, por ejemplo? Porque capaz que... Acá te ven. Che, me duele mucho, ¿Qué te duele? Esto que yo estoy mostrando acá. ¿Qué es? ¿Es un grano? ¿Es un forúnculo? No, eso es una cosa de locos. ¿Es una hernia? ¿Qué es? Eso tiene 1.5 kilos de pus. Se te va a infectar. Pero vos, ¿y qué crees que haga? ¿Lo claramente, pinchamos? Se te va a infectar. ¿Lo pinchamos? ¿Digamos ahora, ya con el torno en el medio? Hacemos volcán. ¡Ay, qué buena que es esa! La pus. ¿Tenés el... ¿Trajiste el coso? Enchufalo. Ah, ¿necesitas el adaptador? Esperá, porque yo me lo llevé para enchufar el teléfono. ¿Sí? Ahí podemos... Ahí va. Eso es lo que... Ahí va. Dale. Acércalo. A ver. Ahí vamos. ¡No! ¡Qué duele eso! ¡Pará! Eso duele, che, negro, mira lo que está haciendo este pibe con el taladro. No, no, pará. ¿Estás bien? ¿Estás bien? No, no, no. No, no, lo tenía que largar, boludo. No, lo tenía que largar. Menos mal que no hay ningún oyente escuchando esto. No, pero tenía que largar. El chabón se comió la mano de Perón. Qué asco, hermano. Pará, viene otro. No, no, negro, no, no. No, pará, loco, hay gente escuchando. Esto no ¿Cómo gente escuchando? ¿Por qué gente escuchando? Sí, hablé con la producción, se hace una columna esto. ¿Me estás qué columna? Yo estoy en pelotas, viejo. Estoy haciendo cascarria, boludo. Yo me estoy tirando el uto. ¿Vos estás loco? Pero la producción me dijo que estaba todo bien. ¿Qué es eso? ¿Estaba bien con qué? Pero, boludo, la producción. Estaba todo bien. Vos me estás cargando, boludo. No, no puedes. Es un asco lo que está. No, nada, nada. Lo que están haciendo, la verdad. Cuidado. La verdad es un asco, boludo. Aquí se fue el picadillo. Mira, a mí no me señales. Que me bajes el dedo. Que no me señales. Bájame el dedito ese. Ahora. Ven y critícame, yo soy así. Yo soy así, pues, ¿por qué?